Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. Después de un falso arranque con mi hermano, no sé exactamente qué dijo mal, pero le hizo algo raro. Sí, como que no entré como debía de entrar y tuve que volver a empezar, pero bueno. Así es la vida a veces. Así pasa a veces, carnal. Y pues bueno, les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar a través de iTunes y a través de iVoox. Y pueden también seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos como El Café Comiquero. Y está nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y esta semana, carnal, por fin estamos de vuelta en el estudio. Ay, gracias al cielo. Ya no hay locación, ahorita no hay películas. Digo, fue una muy buena película y otra nada buena. Pero, y otra. Y ya estamos acá de vuelta. Sí, ya extrañaba poder grabar en el estudio, ¿eh? Sí, con un ambiente más controladito, menos ruido, ¿no? Más comodidad, honestamente. Digo, es bonito también grabar en locación, no te digo que no, pero sí, Pero había cierta plaza en... En épocas mundialeras, donde ponían... Por cierto, mañana es la final. Ah, por cierto. Bueno, ya fue para cuando escuchan esto. Claro, claro. O sea, ponían a su gente a hacer... Dinámicas. Pues hacer bullicio. La única ocasión era ruido. Era hacer bullicio, claro. Nunca entendí la razón del bullicio, pero bueno. Pero en fin. Pero pues, para compensar un poquito todo eso también, para darnos como que un respiro, para empezar frescos y para nuevos programas, nuevos temas que vamos a traer más adelante, Jam Session, carnal. Por fin una Jam Session. Tenía ganas de hacer algo así, ¿eh? Sí, y tenía ganas también de escucharlos a ustedes, a todos los que nos escuchan cada semana, de leer sus comentarios, sus opiniones. Siempre es muy, muy bueno, muy padre tener su retroalimentación, saber qué les está gustando, qué quieren saber, qué les gustaría que platicáramos. Para eso también es la Jam Session, desde luego. Y pues, por supuesto, gracias, de verdad, gracias totales a todos ustedes que dejaron sus comentarios en Facebook para esta Jam Session. Son bastantitos, así que vamos a entrarle duro y con todo, carnal. Sí, hubo unos también en Twitter, pero esos los metemos, yo creo, como a la mitad o algo así. Va que va. Muy bien, carnal, ¿te parece bien si empiezo yo? Empiézalo. Bueno, el primerito es de el buen Osvaldo Ponce Hernández. Saludos, Osvaldo. Dice, ¡qué bien, Jam Session! Dice, saludos, Carmix y Rul. Hoy me decí por un apodo ya clásico, Rata Lazar of Death 666. Hace mucho no utilizaban ese. Eso es bueno. Dice, acá las preguntas y comentarios. Antes que nada, una felicitación enorme por su quinto aniversario. Es cierto. Muchas gracias. Tengo el privilegio y la fortuna de decir que he escuchado su podcast casi desde que inició y que durante este tiempo, sus conversaciones ñoñas me han acompañado durante las épocas más importantes y significativas de mi vida. Muchas gracias, amiguitos. Gracias a ti, Osvaldo. Es que qué honor que es eso, que nos puedan, que los podamos acompañar en muchas cosas. Sí, aunque sea un ratito, pero ahí andamos. Habiendo dado los agradecimientos anteriores, acaban los reproches. Okay. El Café Comiquero tiene que considerar hacer algún programa especial de Saga, Why the Last Man, Sex Criminals, Pride of Baghdad o de alguno de esos cómics que recomiendan en cada oportunidad y que terminan dejando en el olvido. Mira, de Saga yo creo que no, porque ¿qué podemos decir de Saga? No sé, tendríamos que buscarle un ángulo interesante de qué hablar de Saga, pero... Sí, porque, o sea, es re bueno, léanlo, pero fuera de ahí, ¿qué se puede decir del cómic en realidad? Why the Last Man, déjalo, termino de leer. El de Pride of Baghdad estaría padre. Sí. ¿Por qué no? Por cierto, está en print ahorita en México. Sí, exacto. Uh-huh. La primera vez que se imprime aquí en México estaría bien. Sí, quizá de saga, no sé, hay que darle una pensada. A mí me gustaría pensar un poquito qué poder abordar, qué poder aportarle a algo que la verdad ya es muy bueno y que digas vale la pena escucharlo, ¿no? Sí, ese es lo que luego nos detiene. Después dice Carmix, ¿cuál fue la reacción de Carmix Girl, mi esposa, al ver que en efecto Thor tiene un buen rato de interacción con Rocket Raccoon y Groot en Infinity War? Es algo que nunca le hizo sentido a mi esposa. Ah, okay. O sea, cuando veíamos las películas de Marvel, o sea, antes de que fuera Infinity War, cuando vimos la primera vez Guardians of the Galaxy, la 1, me dice, ¿te cae que esto es el mismo universo en el que está Thor, Iron Man, etcétera? Le digo, sí. Y el mismo que está Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones. Dice, no, es que no me checa. O sea que, era para ella lo más disímbolo ver a Thor con el mapache. ¿Y qué crees que hubo? Thor con mapache. Thor con el mapache, la liebre. Thor con liebre y ramita. Y al principio sí se quedó así de, no es cierto. O sea, como que me quedó donde tenías razón, ¿no? Y cuando vio la interacción, le gustó mucho. Le gustó la interacción con Rocket. Como dices tú, ahí tuvieron el chance de darle a Thor un momento para que llorara a sus muertos, ¿no? Cosa que no, que en la película de Ragnarok no pasó. Exacto. Mi interacción favorita, por cierto, nadie lo preguntó, pero ahí les va, es la de Rocket y Bucky. Es la mejor. I'm gonna get that arm. Y Bucky agarrando la liebre. Si la liebre tiene una pistola, yo tengo un brazo y lo puedo cargar, pues a ver, órale, ¿no? Y traía dos, la liebre, ¿no? Y sobre todo que, pues, Bucky es... participó en una de las películas más serias del universo Marvel y que de repente agarres al mapache... Okay, esa fue muy buena. Dice, ¿creen que algún día podamos ver a Brian Lee O'Malley en La Mole, Conque, la Comic Con México, de la que estamos hablando estos días? Hay suficientes cómics publicados de él como para considerar traerlo, ¿no? Ya estaré cruzando mis dedos para que pronto ocurra. De Brian Lee O'Malley sí lo consideraría más, más normal. Yo sí. Sé que a él sí le gusta de repente ir a otros lados. Y creo que aquí en México tiene muchos fans, ¿eh? Sí, es muy querido. Y como bien dice Osvaldo, tenemos ya una biblioteca amplia con su trabajo. Casi todo está publicado. Faltaría Seconds. Bueno, al menos una edición nacional de Seconds no hay. Ah, sí. Hay una importada. Y faltaría Snotger. Nada más. ¿No? Lo único, por todo lo demás, Scott Pilgrim y Lost at Sea está publicado acá. ¿No has leído el segundo volumen de Snotger? No he querido, tengo miedo. Hay un número donde casi no sale esta Lottie. Es el más creepy de todos. ¿En serio? Híjole. Es que digo, tengo miedo. Yo temo por Lottie. Santo Dios. Temo por Lottie, de veras. Oh, Dios. Va a estar bueno eso. Está muy bueno este cómic. Dice, ¿ya vieron que la inmensa mayoría de los cómics individuales de Smash ya cuestan 45 cada uno? Sí, cierto es. Yo no había visto. Me sorprendió que en la conferencia de que dio Giovanni Arevalo en La Mole nadie haya preguntado con respecto a ello. Creo que se vio muy hábil el Jovas. Y ve todas esas preguntas anunciando cosa tras cosa tras cosa para que todo el mundo se fuera por eso y nadie preguntara precios. Dice, Kamite lanzó el cómic de Rick y Morty. Ah, no, y hablamos de precios excesivos. En su momento Kamite lanzó el cómic de Rick y Morty con un precio de 40 pesos y no recuerdo haber escuchado que alguien se molestara por ello. Lo cual no es muy bueno porque quiere decir que no llama mucho la atención, ¿no? A lo mejor es eso, exacto. Puede ser. Dice, en mi caso he dejado de comprar cómics de grapa casi por completo y creo que al final todos terminaremos mudándonos a la lectura de bonitos tomos que son más baratos y muchísimo más cómodos de leer. O digital. Y es que luego esa es la bronca, o sea, honestamente, las grapas así como que pues, baratitas y accesibles, la verdad es que no. Y menos en inglés, ¿eh? Menos todavía en inglés, claro. Digo, ahorita fantástico de la noticia de que ya bajó el dólar de 23 a 22 pesos, ¡qué ofertón! ¡Qué ofertón, no manches! Ah... Es que ellos tienen que cubrir aparte impuestos y todo. Sí. O sea, no los puedes culpar, ¿no? Pero está cañón. Sí. Pero sí, yo creo que eso es lo que va a acabar pasando. Nos vamos a los tomos y nos vamos quizá al... pues, ¿qué será? A la goma y a lo digital, ¿no? Que bueno, algunos de los cómics de 45 pesos de Smash son dobles. Al menos... Eso se me hace... Bueno, eso se me hace buen precio. Para un doble sí. Está bien. Para un sencillo, no. Pues, está canijo, ¿no? Sí, ahí sí no. Pero bueno, y rayos, aquí le piqué. Bueno, después dice, finalmente, después de varias menciones en el café, me decidí a ver Brooklyn Nine-Nine y tengo que agradecer... ¡Nine-Nine! Perdón, creo que les rompí los tímpanos, ¿verdad? Pero... Y tengo que agradecerles por tan divertida recomendación. En tan solo 3 semanas terminé las 4 temporadas que están en Netflix y no puedo esperar a que se estrene la 5ª temporada. Acá les dejo el video de mi momento favorito de las primeras 4 temporadas. ¡Nine-Nine! ¡Qué bien! ¡Ah, eso! ¡Qué buen gusto de recomendación! Nos pone el video de Holt y el Monty Hole Problem. ¡Ah, sí lo vi! ¡Pum! En fin. Sí, buenísimo. Buenísimo, de verdad. Muchas gracias, Osvaldo. Y pues como siempre, un saludote. Y vamos con la siguiente, ¿no? Esta es de Chase Nesta. Chase Nesta. Chase Nesta, es como Chase Stein, pero del otro. Del otro pero, world, pero, algo así. Como de como del Upside Down. Ándale, sí. Dice el buen Chase: ¡yeah! Saludos comiqueros Carmex y Rul, Ratatemil. Ratatemil, eso suena. Tiene ritmo. Ratatemil. Ratatemil. Suena me gusta, bien. Me gusta, Ratatemil. Ratatemil, suena muy bien, de hecho. Mis preguntas son: 1. ¿Soy yo o Marvel y DC en la actualidad? Sus historias o megaventos están por los suelos. Es tanta la expectativa de la gente que termina por decepcionar. O sea, sí siento que decepcionan, pero no sé si por la expectativa. ¿O porque realmente sean malos? Es de verdad el punto que no... O sea, para mí no son muy buenos, que digamos. Me gusta cuando más bien dejan a los cómics ser. Sí, cuando no les ponen tanta traba, dejan que el escritor se equivoque incluso. Sí, porque ¿no? puede pasar. Pero yo creo que sí le pega mucho el que se haga tanta laraca para que al final de cuentas digas... Ah, no era tan bueno. Digo, a mí en lo personal, la única vez que sí me pasó eso, porque como que sí tenía yo otra expectativa de esos cómics, fue Fear Itself. Ah, esas jamás se te va a olvidar Fear Itself, ¿verdad? No, porque de veras, yo sí sentí, o sea, me dejé llevar por el hype. Dijiste, no manches, nuevo, y, o sea, más martillos y Thor, y hay un y Thor, malignos y no sé qué. Y ya cuando vi los cómics, y fue de, ah, ok, no, ya ni modo. Eso es lo único caso que me pasó. En el resto, ya cuando los leí sin tanta expectativa, que algunos eventos sí los he vuelto. ¿Cómo decirlo? Una vez que han pasado, me he puesto a leerlos. Por ejemplo, leí este. ¿Cómo se llamó el anterior? ¿Cuál? ¿De Marvel? El del Cap Nazi. ¿Secret Empire? Mira, ¿ya leíste todo? Casi todo. Me creo que falta por ahí un número. Mira, el gran problema es que es súper aburrido, ¿eh? Sí. Y es Nick Spencer, ¿eh? Muchos criticaron a Nick Spencer por la decisión de hacer el Cap Nazi. Mira, no quiero ser el abogado del diablo, ¿no? Porque no tengo idea de cómo se haya manejado. Pero siento que le echó demasiada flojera. Le echó tanta flojera que me llega a pensar, se me hace que se lo encargaron, ¿eh? ¿Decisión editorial, tal vez? Yo creo. Porque sí está escrito con una pereza canija. O sea, no es tanto que sea tan malo, sino más bien es aburrido. Es muy aburrido. Wow. No, es la verdad, el del Secret Empire Nazi, no. No lo leí. Hay un tomo, de hecho. Lo sacó Smash. Ah, en un hardcover incluso, ¿eh? Ya, pues ya si ustedes lo quieren comprar, pero sí es medio soñoliento, ¿eh? Sí. Y de los elementos de DC, yo ahorita estoy leyendo el de Batman Dark Knight's Metal. Está cotorro. O sea, no tiene gran cosa. Siento que a lo mejor si lo hubiera leído hace 10 años, 15, que era yo más impresionable, te hubiera dicho, ah, mira, está bien awesome, pero ya como que a estas alturas de la vida digo, ah, ok, ¿qué más? O sea, otra vez, versiones alternas de Batman, universos alternos, como que una crisis. No, o sea, lo único que me gusta y que mantienen como que muy novedoso es el tema de que todo está alrededor del metal, o sea, incluso de los nombres de los personajes y de las situaciones, son muy metal, muy muy extreme, muy de lo que le gusta a Snyder y Capullo, o sea, eso se los reconozco, que tienen, o sea, mantienen su gimmick, y eso se los agradezco. Ok, bueno, al menos tiene un buen humor. La segunda, carnal. Segunda pregunta. Sí. Dice, ahorita con el boom de los superhéroes gracias a las películas, se realizan más convenciones de cómics en México, no como otros tiempos, e igual he visto un desagrado en la comunidad comiquera que nunca está contenta, nada, y se eleva mucho una crítica hacia las mismas convenciones, a tal grado que en las redes sociales se emiten unos pleitos magisteriales. ¿Magistrales? Magisteriales, perdón. A lo mejor sí, a lo mejor también se enojan, ¿no? Y por eso hacen marchas, no sé. Sí, puede ser magistrales, pero te perdone. Mira, a ver, no es mala onda con la comunidad comiquera en México, esto es general en absolutamente todo el mundo, se da en cualquier lado y siempre es lo mismo. La comunidad comiquera, donde sea que se encuentre, de cualquier nacionalidad, nunca está contenta con nada, en general. Es de, quieres el cambio, pero no. Quieres algo nuevo, pero no. Quieres convenciones, pero no. Y te puedo decir que pasa lo mismo en la escena de la música, ¿eh? La escena rockera, olvídate. es de, nunca traen bandas extranjeras a los festivales, las traen y está muy caro, pues está muy caro, no voy. Nunca traen bandas nacionales y pues no apoyan a los nacionales y nadie va, o sea, cosas así. Lo mismo pasa en los videojuegos, de repente es de, ya no queremos multijugador, ya nos checó, tengan juegos sin multijugador. Oye, pero está muy aburrido, ponle multijugador, me lleva la fregada, pues está en tu cochinada, ahí está el nuevo Fallout. No, pero siempre no me gusta para Fallout, entonces, ¿qué quieres? O sea, se dan todos lados. Sí, y la verdad, sobre todo el tema ocurrente con lo de la Comic Con México, que se anunció, que ya se habló mucho de, ya se fueron muchos bits, ya no es tinta, ya son muchos bits derramados sobre el asunto, de que no es la Comic Con de San Diego, no están asociados directamente, y esta es la palabra clave, directamente con la Comic Con de San Diego, porque la empresa que lo organiza, que es Mad Events and Entertainment, algo así, ha hecho otras convenciones, la Long Beach Comic Con o algo así en Estados Unidos, y ha llevado contenido a San Diego. Es lo que he estado leyendo, es lo que me han estado explicando, pero no son San Diego. Entonces, desgraciadamente, varios medios, prensa no especializada, lo vendieron como la Comic Con llega a México, siendo que pues la memoria también es muy corta. Hubo un par de Comic Con México hace un par de años que ni de rebanes son ni un octavo de lo que puede ser una Comic Con, ni siquiera de la Mole, o sea, es enorme. Eso sí, como dicen por ahí, cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque les llegó el aviso a los organizadores de San Diego Comic Con de que están usando el nombre sin que sea legal, y la Mole cambió su página, no es la Mole Comic Con, la Mole Comic Convention o Comic Entertainment, algo así, o sea, no vaya siendo, ¿no? Ese es un buen punto, sí, porque los organizadores de San Diego Comic Con ya en varias ocasiones a otras convenciones las han demandado con eficacia. ¿Sí? ¿Incluso fuera de su país? Hasta donde yo sé, hasta ahorita que yo me haya enterado, solamente dentro de Estados Unidos. Wow. La tercera pregunta, Carlos. Dice, ¿es cierto que los cómics de Spider-Gwen termina? Escuché ese rumor. Sí termina, pero el rumor no confirmado, pero ya casi es confirmación. Se va a continuar el cómic de Spider-Gwen, por lo menos ahí en Estados Unidos, y se va a anunciar en la San Diego Comic Con. Mm. Ahora le van a llamar que el rumor es que es Ghost Spider. Está bien, creo que ya separan un poquito el tema de Spider-Gwen. Sí, ¿no? sí, definitivo. Aparte, creo que así le van a llamar en la película animada esta que viene de Spider-Man, de Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Uh-huh. Sí, y Ghost Spider supongo que por el hoodie. Sí, exactamente. Lo cual aparte, aquí está muerta, pero bueno. Exacto. Creepy as fuck, ¿no? Eso es mórbida as fuck. Sí. Sí, o sea, sí termina, pero vaya, continúa de otra manera, ¿no? Aparte, ¿no se iba a unir a quién? ¿A qué grupo? No iba a estar en un... No, ese es Gwenpool. Gwenpool. Gwenpool va a estar en los West Coast Avengers. Con Hawkeye, ¿no? Con los Hawkeye. Boat. Con ambos Hawkeye, con América Chávez y con... Quentin Quire. ¿Quentin Quire? Se lo llevaron. ¿Por qué? Pues porque ya no lo quieren en la escuela Jean Grey. Para ¿quién lo quiere, no? No, nadie. Y menos Wolverine. Ahora que va a regresar, pues menos, ¿no? Sigues aquí, no largo, a ver... Ok. La siguiente, carnal, dice... Ahorita en manga o cómic, ¿están leyendo en estos tiempos? ¿Qué recomienden? Yo estoy leyendo los de Zelda. De The Legend of Zelda. Leí el primer volumen, que es el de Ocarina of Time. Muy bueno. Yo no conocía nada de Zelda, ¿eh? Nada. O sea, los juegos sabía de su existencia y medio sé quién es Link, menos sé quién es la princesa Zelda, Ganon. Pero... honestamente, muy bien dibujados, muy entretenida la historia. Y la verdad, cómpralo. El primer volumen es como autoconclusivo, pero lo que entiendo es que vienen los demás volúmenes tienen también que ver o son historias diferentes, no estoy seguro. Se supone que todos los juegos de Zelda son autoconclusivos. ¿Eh? Ok. Pero la verdad, siempre es otro Link y siempre es otra Zelda. Aquí en este caso manejan un Link, es el mismo, pero es un Link adulto y un Link niño. Mm. Y viaja, hay un viaje en el tiempo. Entonces. Sí, de hecho, de eso va Ocarina of Time. Mira eso, la verdad muy bien. No sé si esté muy bien la adaptación. Supongo que los que sean fans de los juegos me lo podrán decir. Pero como un manga standalone, muy recomendable. Ok. Uh-huh. Mira, cómics. Me puse a leer Domino de Gail Simone. Ok. Honestamente está muy divertido. Cool. Sí, bueno, espérense a que salga el tomito, pero. Sí, obviamente en digital es como lo consigo. Si lo pueden agarrar ahí, cada que salga en digital, bastante recomendable, ¿eh? Bien, carnal. Después tenemos otra más. Sí, dice. A un segundo. De Calvin y Hobbes, la editorial Océano, de editorial Océano, ¿cuántos libros recopilatorios ha sacado hasta ahorita? Sacó el de 10 el del décimo aniversario. Okay. Bueno, 10 años de Calvin y Hobbes, algo así. Y he visto, bueno, con mis propios ojos yo he visto 4 volúmenes. No sé si haya más, pero 4 de Calvin y Hobbes. Es probable que haya un poquito, a lo mejor un quinto, quién sabe. Probablemente. Bueno, luego dice, ¿qué les pareció la nueva película animada de la muerte de Superman? ¿Y qué opina de todo el universo animado de las películas de DC? No la he visto, ¿tú? Yo tampoco la he visto. Dicen que es muy buena. Ah, sí. Que está basado en los diseños de, ¿te acuerdas cuando fue la de Flashpoint? Esos diseños de Justice League, o sea, con esos trajes y todo ese rollo. Y es como dentro de ese universo. Dicen que está muy bien hecha. Pues, de las películas de DC animadas, a mí me han gustado mucho las que he visto. Algunas tienen continuidad unas con otras, otras no. Pero la verdad creo que es, me gusta que como que no necesitan demasiado background, demasiada continuidad. Son muy standalone. Me han gustado las que he visto, la verdad. Sí, sí, yo he visto menos que tú, pero hasta ahorita las que me ha tocado ver son bastante buenas. Y la última es... saludos una vez más y espero que sigan fabricando un mundo extraño, pues en esas andamos. Gracias, Chase. Muchísimas gracias, Chase. Y la siguiente es de Javier Robles. Dice, hola, tío Carnix y Rul Mutarrata. Llevo más o menos unos 4 años de escucharlos, y gracias a ustedes he descubierto libros de estupendos cómics como Second, Sunstone, El Relanzamiento de los Picapiedra o Animosity. Todos buenos. Mis preguntas son las siguientes. Me sorprende lo detallado que realizan los reviews de las películas. ¿Cuál es su secreto para recordarlas con tanto detalle? Casi casi me los imagino en la sala de cine con libreta y pluma en mano. ¿En serio tenemos buena memoria? Pues creo que sí. Cuando son películas que ya no están en cartelera, sino que hacemos películas, no sé, secuelas del café, cosas así, o reviews de series, yo a veces sí hago notas. A veces. Pero normalmente cuando salimos de ver una película, como fue las últimas 2 semanas, que fue la de Ant-Man and the Wasp y la de Jurassic World, pues honestamente es memoria nada más. O sea, sí, es a pelo, dicen. No, también se compensa que somos 2 pelados, ¿no? Ah, eso sí. O sea, lo que se le va a uno, el otro se acuerda, ¿no? Así que no hay tanta bronca. Traducción, entre los dos hacemos un cerebro. Sí, básicamente. Dice, según entiendo, alguno de los dos hizo una tesis sobre manga o anime. ¿De qué trata esa tesis? ¿Se puede consultar online? ¿Hubo prejuicios u obstáculos para abordar ese tema por parte de los profes? Si un estudiante de psicología, yo doy clases de ello, les preguntara por 2 o 3 temas para investigar en esa área relacionada a cómic o manga, ¿qué les sugerirían? No fue de manga o anime, fue de cómics, fue la mía, fue la de maestría. No hubo ningún prejuicio, todo lo contrario. Todos mis asesores y demás profesores estaban fascinados. De hecho, la razón por la que no tuve mención honorífica fue porque me tomé un descanso de un semestre en cuando estuve haciendo la maestría. Por cuestiones de dinero, simplemente no tenía, me tuve que poner a trabajar. Pero de no haber tomado ese descanso, hubiera calificado para mención honorífica. ¡Wow! No. En ese sentido, todas las personas que me apoyaron para hacer el test, porque obviamente no lo hice solo, súper bien, súper, súper bien. Y respecto a ver, las otras preguntas, si un estudiante de psicología es puntera por 2 temas para investigar en esa recomendada. De psicología no lo sé, porque mi tesis fue más basada en el medio del cómic como industria. Como negocio, ¿no? Como negocio, o sea, ver cómo estaba la industria en esos años. Digo, ya tiene como 3 años, casi 4. 4 años, casi 5. Era una industria un poquito distinta, ¿verdad? Ha seguido evolucionando. Y era ver la viabilidad que como industria en general aquí en México se podía tener al respecto. Para temas psicológicos, honestamente, no lo sé. Yo, bueno, no soy psicólogo, mi esposa es psicóloga, pero de lo que hemos platicado alguna vez y de cómo, pues que alguna vez platicamos sobre esto, o sea, si se podría hacer algo relacionado al cómic con un tema, con una visión de psicología, creo que podría ser el uso del cómic como herramienta de expresión, como herramienta incluso terapéutica. Incluso para permitir o como para que un paciente pueda contar su historia cuando no puede contarla, que haga dibujos, que pueda hacer, o sea, la viabilidad de hacerla como que pueda hacer dibujos y que pueda mantener una estructura ordenada de principio a fin, y eso te podría dar incluso una ayuda del diagnóstico de pues qué tan bien puede estructurarte o su proceso cognitivo puede estar funcionando. No lo sé, es una idea, alguna vez lo platiqué con mi esposa y creo que eso podría dar una visión de cómo poder entrar con una visión de psicología a abordar el tema del cómic. Ok, pachón. Bueno, sigues tú, ¿verdad? Sí, dice, ¿qué tanto recomiendan el especial que lanzó Televisa de Superman por su 80 aniversario? Está muy padre, ya lo vi, está, ¿sí? La edición está muy bonita. Okay. De hecho, es diferente a la versión americana porque trae como una cubierta de acetato. ¡Órale, qué! Se ve muy bonita, muy, muy bien hecha. El contenido, pues, honestamente, a mí, no me llamó tanto la atención porque, pues, son historias clásicas, son de los años 50, 40, o sea, es un muy buen documento que resume muchas cosas de lo que es Superman. Lo veo bien, a mí en lo particular no me llamó tanto la atención. Lo único que lamento mucho, y creo que muchos lo lamentaron, es que no trae el cómic como tal de Action Comics número 1000. Pero bueno, estoy seguro que en una posterior edición van a sacar algo especial donde va a salir todo ese tomo, incluyendo este cómic. Incluso yo creo que hasta para versión estadounidense, ¿no? Y seguramente sí. Faltaría algo así. Sí. La siguiente dice, ¿qué dos o tres novelas gráficas autoconclusivas que se pueden conseguir en físico en español y que no hayan hecho algún review recomendarían comprar? Bueno, ahorita compren Pride of Baghdad. Ah, sí. Que sí, está, claro. Y es autoconclusiva, sin broncas. De Second Sísimos, ¿verdad? De Second Sísimos, ajá. Ah, bueno, entonces bueno, Lostat sí. Sí, compren Lostat sí, por favor. Háganlo. Sigue siendo Brian Lee O'Malley y sigue estando sí. Bueno. Es un poco más raro. Sí. Es más introspectivo Lostat sí que Seconds, pero sí, no hemos hecho review como tal, así que... Sí, ¡cómprenlo! ¡Éntrenle! Sí, traducido por servidor. ¿Qué otra? Finalmente, no sé... Ah, bueno, ¿otra novela gráfica? Una más. Get Jiro, que ahorita, por cierto, con lo que me has platicado del chef, ¿sí es cierto? De Anthony Bourdain. Que no hemos hecho review, pero tú sí conocías su trabajo, ¿no? Honestamente, no, me puse a leer su trabajo hasta que murió. Había leído un poquito de Hungry Ghost, nada más. Ok. Ah, mira, esa era una buena recomendación. ¿Y es autoconclusivo también? Get Jiro bien, ok, perfecto. Dice, finalmente, no sé si lo comentaron en el pasado podcast, no lo he escuchado hasta el día de hoy, pero ¿qué opinan del revuelo que causó la conclusión de la boda fallida de Batman? Gracias y por favor sigan haciendo raro este mundo. Yo me enteré que falló hasta mucho después. No sé cómo vaya a fallar exactamente. Yo lo veía venir. Es que es eso, o sea, cambiarle el status quo a Batman está difícil, ¿no? Hubiera sido una decisión muy buena, o sea, la verdad muy retadora para Tom King en mantener historias interesantes de Batman siendo Batman y además casado, ¿no? Y luego ¿con quién? Casado con Catwoman. Hubiera sido un muy buen reto. Yo creo que lamentablemente DC no tuvo la intención de dejar que sucediera, al menos no por ahora. Quizá más adelante se retome ese tema de la boda, no lo sabemos, pero a mí no me sorprendió en lo más mínimo que no pasara. Fue así como que, sí, o sea, antes no la mataron. Antes no mataron, sí, a Catwoman. Exactamente. ¿No? Sí. Así se las gasta este asunto. Bueno, pues voy yo, ¿verdad? Sí. Edgar Mendoza. Dice, saludos desde Campeche a Carmix y el niño ratalor de los Ratata. Gracias, Edgar, y saludos de Campeche también. Dice, mis preguntas son las siguientes. ¿Qué opinan de la serie de Devilman Crybaby? Como lector del manga, a mí me gustó, aunque sé que la temática no es para todos. Yo no la vi. Yo la vi. No me gustó. Ah, ok. O sea, bueno, me puse a investigar y sí, efectivamente es muy, muy, muy apegada al manga original de Devilman, de Gonagai. Y si es así el manga, honestamente no sé si sería muy de mi gusto. Me gustó que la animación es muy buena, es muy fluida, está muy bien hecha. Algunos visuales sí son honestamente bastante fuertes, bastante grotescos en algunos casos. No es que me espante ni nada, simplemente no, not my cup of tea, como dicen por ahí. El final es al final algo muy trágico, muy, muy, muy trágico. Y entiendo que para muchas personas sea un final, no sé, quizá muy, muy romántico, muy idealizado. Está bien, a mí en lo personal no me dejó muy satisfecho, pero eso ya es algo mío. Debo admitir que la serie es buena, aunque honestamente a mí no me encanta tanto. Ok. Luego dice, vamos a ver. ¿Cuáles han sido los cómics que se han arrepentido de comprar? Ya sea por muy malos o porque el tiempo no les ayuda. Y en mi caso fue comprar el Avengers número 1 de Rob Liefeld, que solo me costó 15 pesos. Yo igualito. ¿Ah, eso sí? También lo compré. Ay, y el Capitán América de Rob Liefeld también. Para mí fue uno de Godzilla, cuando salió la película del Godzilla. Ah, sí. O el Legendary sacó en su división de cómics, que no me voy enterando, un cómic de como que una especie de explicación, precuela, chistosa. Está malito el condenado cómic, estaba bien caro. Y lo compraste bien y caro. Lo compré bien caro, pero bueno, eso me... Para que vayas calmentando. Sí, a mí yo puedo decir que todo lo que llegué en su momento a comprar de Heroes Reborn, que compré Avengers, compré Capitán América, Fantastic Four, con el tiempo la verdad no se vio muy bien y desde el principio no era muy bueno, pero ahí seguía yo. Ahí andabas. Sí. Por último, les recomiendo leer el cómic de He-Man Thundercats que publicó DC. Es muy entretenido la serie de The Toys That Made Us de Netflix. Muy buena serie, ¿eh? Ah, sí. Sí, muy buen documental. Muy escuchado mucho. Muy ella. Interesante, ¿eh? Digo, para los que son muy clavados de la parte de juguetes, yo creo que es como, no sé, un grial ver esa serie. A mí en lo particular, me vi los primeros episodios, vi el que habla de Star Wars, de los juguetes de Star Wars, de los juguetes de He-Man, de Barbie y de Transformers. No, no es cierto, de G.I. Joe. Muy buenos documentales porque no tenía yo ni idea de muchas cosas de cómo se manejaba la industria del juguete en Estados Unidos. Hay unas historias que son verdaderamente dignas de contarse en una película, ¿eh? Muy, muy buena serie, muy recomendable. Ego, ¿sí sabías que este Tom Kalinske, el que revitalizó Barbie, fue después presidente de Sega? ¿No? Fue el que revitalizó Sega. Mira nada más. La creadora de Barbie, por ejemplo, acabó con problemas legales. Fue una bronca, ¿eh? O la razón por la que He-Man es rubio. No me acuerdo. Ah, porque había una... por Conan, ¿no? Para... No. Por Barbie. Barbie es rubia, necesitaba en otro muñeco. Y He-Man tenía el... Haz de cuenta, era Conan. Sí, era. Pero Conan. Dijeron, no, ponlo rubio. Los muñecos rubios pegan. Y lo pusieron rubio. Y te ayudó. Y ahí tenemos a nuestro güero de rancho. De hecho es güero de rancho, ¿no? Moreno, pero bueno. Sí. Ok. Muy buena serie. La verdad sí me gustó. No la he acabado de ver. Sé que hay una segunda temporada, que la cual me dicen no es tan buena, pero échenle un ojo, ¿eh? Ok. Y el cómic de He-Man Thundercats, sí me gustaría leerlo. Suena chistoso, ¿no? Sí. Bueno, vas. ¿Voy yo? Sí. Ok. La siguiente es de Carito Ramos. Ok. Dice, saludos, chicas. Supongo que es chicos también. Igual, da igual. Dice, Rul, nombre de Rodol por definir. Gracias. Carmix el Pachón. Espero que se la pasen muy bien esta semana de la Comic Con. Enterándose de las noticias antes que los asistentes. Así que aquí les van mis preguntas, que no son tantas como otras veces. A ver. ¿Se sintieron decepción del resultado de la boda de Batman y Catwoman? Dice, yo sí, no porque no se viera venir desde que le pidió matrimonio, sino porque ya me cansé de que los matrimonios en los cómics parecen ser un chiste para los directivos editoriales. Al menos mi otra pareja favorita, Rogue y Gambit, ya se casaron. Por otro lado, pobre Colossus, te pasas, Kitty. De hecho, sí, o sea... ¿Qué Kitty hizo Colossus? Colossus no hizo nada. Kitty lo dejó... ¿Lo plantó? Lo dejó vestido y alborotado. Bueno, es Colossus. Y como en esas películas, ¿cómo se llaman? De comedias románticas en las cuales iba a haber boda, pero siempre no. Pero ya está aquí el padre y la fiesta, pues hagamos otra boda. Así que se casaron Rogue y Gambit. Sí, de hecho ves que va a salir un cómic. Se llama Mr. and Mrs. X. Así es, dibujado por el buen Oscar Russell Dunn. Ah, sí. Ese le tengo ganas, fíjate. A ver, ¿qué hacen con esos dos X-Men casados? Y aquí voy a decirlo honestamente. Ya habíamos comentado lo de la Batman de Bats. Miren, así como que qué interesado y que cómo le hubiera invertido yo tiempo emocional a Bats y a Selina o a Kitty y a Colossus, la verdad es que no tanto. Pero si me dices de Rogue y Gambit, pues es una pareja que yo conocí la pareja de los X-Men que conocí en los 90. Así que es como que... Para mí, o sea, son como más de casi 20 años o más de 20 años como que... Okay, a mí sí, ese sí me importa, ¿no? Como a mí me importaba la de Colossus y Kitty. Los conocí desde... Bueno. La primera vez que yo leí algo acerca de que ellos podían tener alguna especie de medio afición el uno al otro y eso así como que súper bien escrito no estaba, fue en Astonishing. ¿A poco? Esa fue la primera vez que me enteré como que les cae que estos... ¿A poco no leíste Fatal Attraction? Pero, o sea, ¿y con eso? ¿No leíste el Dark Phoenix y todo eso, la etapa de John Byrne? No me acuerdo de ellos, ahí en algo. Sí, ahí es donde se conocen, y donde es muy creepy porque Kitty es una chamaquita y Colossus ya es un verdolagón. Sí, en esa época. Sí, claro. Pero bueno. Dice, ¿creen que se cumpla mi predicción de que Selina va a regresar a Gotham porque está embarazada y le secuestraron al bebé? Ay, ojalá que no. Pues no, pero pensándolo bien, es como se dice, muy telenovela, yo creo que puede pasar. Ah, o sea, sí. Así son DC. Dice, ¿cuándo vamos a escuchar su review de Uzumaki? ¿Qué le hace falta para hacerlo? ¿Alcohol? ¿Drogas? ¿Cthulhu? Para mí leer el tercer tomo y honestamente se van a tener que hacer un par de botellas de vino, Sí, yo creo que sí. Porque así sobrio, ¿no? ¿No te ha traído el tercer tomo ahora que lo no, pienso? No, todavía no. Mi hermano ya los tiene. Ah, el tercer tomo sí es un mindfuck, pero bueno. Mi hermano ya los leyó. A mí me ha gustado mucho. El primero y el segundo se me hizo un creepy, un horror muy típico japonés, por supuesto. Mucho body horror. Valdría la pena, de verdad, hacer algo más a conciencia de Uzumaki. Me falta leer el tercero y no estar tan en mi 5. ¿Y bus? Sí, porque honestamente... Pero va, sí, ¿no? Te lo voy a prestar para que ya hagamos el review, la verdad. Eso sí, puro bus, no me des nada de botana. No, hay muchas cosas que son de... Sí, honestamente. Sí. Te voy a dar shiitake mushroom. ¡No! Si ya leyeron Uzumaki, entenderán por qué. Tomo dos, van a decir, no, muerte. Ok. Dice, hay un anime de varias historias cortas de Junjito, se llama Junjito Collection. No se lo recomiendo, no da nada de miedo, la animación es muy mala. Por otro lado, hay un tomo que es como de historias cortas de Junjito, que lo he visto en Sanborns incluso. Ok. En un hardcover que le tengo muchas ganas, yo lo voy a pedir por Amazon. Lo vi en Sanborns, lo voy a pedir por Amazon. Más barato. Ok. Sí, pues así una cosa ahí medio choncha, y con varias historias cortas. Siento como que es lo primerito que estaba haciendo en Uzumaki, ¿no? Historias cortitas que después les dio una coherencia. Los fue ligando. Pero de verdad es que es creepy el señor, ¿eh? Sí. Bueno, sus historias, no sé. A lo mejor el señor es un pan de Dios, ¿no? Exactamente. A lo mejor el señor es toda onda, pero sus historias sí son... Bueno, es un pan al vapor de de dioses sintoístas o algo así. En lugar de un pan de Dios, ¿no? Tengo algo para aventarte en la mano, así que ahí va. Ok. Dice, el único anime que les recomiendo esta temporada es Cells at Work. O sea, Cell y su Cell Junior se pusieron a trabajar. No. Es como la versión japonesa de Osmosis Jones. ¡Ah! ¡Osmosis Jones! Okay. Solo que los glóbulos rojos son chicas lindas, los blancos tipos silenciosos y altos. Y las plaquetas son niños pequeños bien kawaii. Ok. Les adjunto la sinopsis de Crunchyroll. Y viene aquí la sinopsis. Ok. Luego la podemos comentar también. No podemos leer ese tipo de cosas porque tienen copyright, Buen punto. Dice, aún tengo guardados sus libros de arte de la San Diego Comic Con pasada. Espero poder mandárselos juntos con los de este año. Ojalá se me quite la flojera de ir a la paquetería. No te preocupes, cuando puedas, no hay prisa. Te lo agradecemos muchísimo, carito, de verdad, muchísimas gracias. Por supuesto. Dice, Loki no está muerto, ¿verdad? Miéntame, no puedo vivir sin él. No creo que esté muerto. Lee el cómic de Thor que ahorita está saliendo, está vivito y coleando y es la imagen de Tom Hiddleston. Es la primera imagen de Tom Hiddleston. Es así como Thor es Thor Hemsworth. Y Thor Hemsworth. Y Executioner es Executioner Orban. Sí, ¿verdad? Totalmente. Y hay un perro asesino y es toda la y es la mera onda, Tori. Tori es la onda. Es lo mejor del mundo. Dice, en su opinión, ¿qué rayos piensa Warner Brothers? Primero se les ocurre hacer una película de cine de Teen Titans Go, una caricatura no muy bien recibida por el público. Y cuando nunca una película para cine de una serie animada ha sido un éxito en taquilla. Eso sí. No lo sé, es un buen caso. Creo que no, Creo que aquí Creta tiene razón, hasta donde yo sé, no. Pues ni Messenger fue un éxito en taquilla. No, definitivamente no. Digo, yo la amé, pero... Dice, trae el elenco de voces de Venezuela, bien, supongo, porque quiere conservar la consistencia de voces, pero pone un patán como Andrés Navi como Flash. Así es. Okay. Cuando el actor que hace a Flash para Warner Bros. Ya tiene como un año recién y trabajando en México, pudiendo retomar el personaje fácilmente. Sí, sobre eso. Estoy platicando con un amigo que está en tiene más tiempo haciendo esto de medios. Y me dice que él también le patea el hígado, el saber que Andrés Navi le dieron un talking role como un personaje como Flash, que al final hace un cameíto, o sea, tampoco creo que sea mucho tiempo. Y dice, pero que entiende que los negocios se mueven así por el famoso Star Talent. Yo le dije, ok, nada más aquí la bronca es la segunda parte de eso de Star Talent. Es lo único con lo que tengo problemas, ¿no? Exacto. Estaba viendo, honestamente, las reacciones que hubo en la página de Warner a esa nota, acabaron tirando la nota. Quitaron el post porque la gente no le gustó para nada. Después me fui a estoquear el Facebook de la página pública de Andrés Navi y me quedé asombrado de cuánta gente lo ama. Okay, supongo que por esa gente que lo ama lo ponen, pero personalmente para mí yo digo no gracias, quería ver Teen Titans Go en el cine. A mí se me hace chistosa la serie, se me hace divertida, me hace reír honestamente y tenía ganas de ver la película, ya no. Ahora me esperaré a que salga en Blu-ray y la veré en inglés. Bueno, es que para mí, por ejemplo, yo no la hubiera visto en español porque yo solo vi Teen Titans Go en inglés. Ah, okay. Y como que traigo siempre el humor de ellos, así como... No, Es luego lo que... Pero, por ejemplo, no he querido ver Los Increíbles 2. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré. Las películas, las últimas películas que han salido de Disney, de DreamWorks y demás, las he visto en inglés. ¿En serio? Espero, nunca las veo en cine. Me espero a que salgan, porque me da flojera. Me espero a que salgan en Blu-ray o algo así. O en Netflix, antes Netflix. Y las veía ahí, las veía en Blu-ray. Yo, pero las veía en inglés y pues me he acostumbrado a eso. Ok, ya entiendo. Pues ya veremos Teen Titans Go, pero en inglés. ¿En inglés? Sí, ahí luego con más calma. Digo, sí quería verla en cine, pero ya no. No, gracias. Ahí quédense okay. Con su dinero. No, perdón. Pero bueno, aquí mismo dice, hablando de Teen Titans Go, no sé si al final es cierto o no, que si tiene éxito la película van a ser una sexta temporada de la serie normal, de la Teen Titans, ¿no? Teen Titans. Pero el chantaje tan absurdo me hace desear que no le vaya bien. Uno, por el chantaje, y dos, porque Teen Titans se siente como una serie concluida con un final congruente. Yo creo que es más un rumor que otra cosa. Honestamente, no veo razón alguna para que un proyecto dependa del otro. Entonces, no creo, y tienes razón, creo que termina muy bien Teen Titans, entonces no veo para qué hacer una sexta temporada. Exactamente. Dice, deberían hacer un video en el que den su opinión de la edición de Smash del manga de Battle Angel ahorita. ¡Coming up! Mi hermano está en eso, sí. Y tiene mucho que decir sí. Al respecto. Baja, hazlo de 5 minutos o menos, ¿eh? Sí. No, resúmelo. Déjame contener la ira que me invade. Exacto, resúmelo la ira, por favor. Dice, ¿alguna vez han seguido una historia, cómic, serie de libros o lo que sea que empezó muy bien y que se han arrepentido de haber leído de lo mala que se puso? Un resto. Básicamente casi todo lo que leí en X-Men de los 90, sí. Por ejemplo. El Hulk. Ya cuando salió Hulk y este Juggernaut golpeando el muro de la realidad, ¿es en serio que eso pasó? Antes de Superboy Prime, por cierto. Yo ahí dije, ok, ya hasta aquí llegué, no más, no muchas gracias, y fue... Antes de eso hubo una serie con Spider-Man cuando sale Judas Traveler. ¡Ah! ¡Fucking hell! Así, a ese grado. Antes de eso también me detuve ya en Spider-Man. Después pasó con X-Men, me detuve en X-Men. Y hubo como 2-3 años que no leí cómics. ¿Por qué era de...? No, muchas gracias. Hasta que llegó Planetary y me regresó el amor por el medio. Pero en serio, o sea, sí, a ese grado. Hay otras que he dejado de leer. No por lo malo que se hayan puesto, sino porque simplemente perdí el interés. Manhattan Project fue una de ellas. Perdí el interés también porque ya había muchas. Es que luego está difícil. Hay tantas otras cosas. Y otras cosas ya me gustaron más. Y dije, pues lo lamento mucho. Igual y después la continúo, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, pues de momento, pues ya no. Ya acabó, ¿eh? Sí, ya acabó. También, ¿qué otra dejé? Bueno, The Last Man, pero no por otra, no por mala, sino porque no la he podido leer. Pero si no hemos podido. Sí, exactamente. ¿Cuál otra habrá por ahí? Bueno, tú dejaste de leer una serie de libros, ¿no? ¿Cuál fue? ¿No fuera de los Reyes Malditos? Que hasta lo... No, esos los vendí, o sea, estaba buena, así los terminé. ¿Sí? Sí. No dijiste hace poco me contaste una serie de libros que dijiste, no, ya al diablo. Bueno, no exactamente, no, una vez, ahí lo tengo, nunca lo he devuelto. Una vez me prestaron ese de Divergent. Ah, estaba bien, estaba pachado, pero dije, no es lo mío, muchas gracias. Ok. ¿Cuál habrá? A lo mejor, a ver, otro de serie por ahí. Pues no. Yo creo que ya con esas... No sigo tantas, también es por eso que luego no hay tanta bronca, ¿no? Aparte las que seguimos se tardan un buen... Patrick Rothfuss, George R. Martin. Honestamente, ya si no acaban sus libros ya me vale, ¿eh? Que yo creo que no va a pasar. Sí, exactamente, ya quédense con sus libros. De verdad, estoy leyendo otras cosas muy buenas. Muéranse ya, no me importa. ¿De plano? Sí, Broken Earth, N.K. Jameson, ella sí acabó, ya no hay bronca, están pachones. Ya que necesito Game of Thrones, así que... Mejor ve la serie. Mejor ve la serie. Le des una... Que por cierto, ya vi la sexta temporada. Ah, qué bien. ¿Y qué te pareció? Sí, es un fan pandering, ¿eh? Uy, la 7 es mucho más, ¿eh? La 7 es peor. Es todavía más fan pandering, sí, ¿verdad? Sí, pero sí, fue fan pandering. Es el que me gusta. Pero de menos es un fan pandering divertido, exactamente. Sí. A ver, la octava va a ser el... No creo que sea un crowd pleaser, pero sí fan pandering. Sí, eso sí. El último capítulo de la séptima temporada de Game of Thrones... Es fan pandering mala onda, ¿eh? Ok. Mala onda. Ok, está bien. Sí. Pero dije, qué awesome, gracias. Ok. Sí. Dice, en una muy seria discusión entre mi hermano y yo, o sea, de Carito y su hermano. Sí. Dice, llegamos a la conclusión de que la persona más importante, al menos para el MCU, en la vida de Thor, no es Jane, su padre o madre, ni siquiera Heimdall, es Loki. No en un aspecto romántico sexual, Loki solo es la persona más importante para Thor. Pues sí, creo que sí, ¿eh? Es un buen punto. Dice, ¿por qué rayos Thor le da tantas oportunidades a Loki? ¿Es masoquista? ¿No aprende? ¿Está tan enamorado de un sentido fraternal que se le olvidan las travesuras de Loki? porque a la prole de Thor no se le olvidan, aunque no lo culpo. Si yo estuviera enfrente a un Loki tan encantador y aparentemente cínico y guapo como Tom Hiddleston, también se olvidarían las cosas. Bueno, pero consideren que es el único, hasta antes que se murió, porque sí está muerto como el dodo, por cierto. Hasta antes de que muriera, era la única persona que era constante en su vida. Sí. Y era lo único que le quedaba. Bien o mal, era lo único que le quedaba. Su hermano. Por supuesto que siento que sí era la persona más importante para todos. Aparte, él creció con él. Exacto. Creció con él toda su vida. Desde Avengers. ¿Te acuerdas en Avengers cuando va a sacar a Loki del Quinjet? Uh-huh. Se lo lleva y era de, ¿dónde está el Tesseract? Ya ve, responde. Y ya después fue de, come home, regresa a casa. Vamos a arreglar las cosas. O sea, verdaderamente tenía ese interés y ese amor por su hermano de, dude, vamos a estar bien, you're my bro. No, en Thor Ragnarok, la mejor anécdota del mundo, cuando Loki se convirtió en una serpiente y apuñaló, ¡bla! Y listo, ¿no? Es lo mejor. Yo siento que sí estoy de acuerdo con Carito, siento que sí era la persona más importante para Thor. Sí, definitivo. Dice, bueno, aquí los dejo porque no tengo muchas preguntas. Comentarios, nos vemos en la próxima Jam Session. Seguro. Gracias, que Carito. La siguiente, carnal. Voy yo. Va con aquí. Here it comes. Here it comes. Aquí les va esa. Muy buena. ¿Qué nos lo aplicaste, Aquiles? Pero bueno. Hi, Carmix y Rul la Master Rata. También tiene ritmo. Master Rata. Pero es la Master Rata. Ah, sí. Suena bien. Es como la Master Sword, pero en rata. Okay. Primero, una felicitación por su programa. Siempre es bueno escucharlos durante mi trayecto al trabajo. Muchas gracias, Aquiles. No es Aquiles, Aquiles. Okay. En inglés, aunque sea, para que no se oiga tan mal, ¿no? Tengo dos preguntas, recomendaciones. Uno. ¿Qué han leído del trabajo de Ed Piskor? Si no es así, les recomiendo su trabajo de Hip Hop Family Tree. También ha colaborado en varios trabajos visuales de Netflix. La verdad es que yo no lo he leído. No, tampoco. Hip Hop Family Tree, me gusta la idea. Okay. Se ve bien. Y dos, dice, ¿están siguiendo lo nuevo de DC con el evento de Doomsday Clock? Y si es así, ¿cómo están viendo la situación que dejó de ser mensual para salir bimensual? No lo estoy leyendo ahorita en inglés. Honestamente, no estoy esperando que haya un TP, un hardcover. Y por lo mismo, de hecho, de que dejó de ser mensual a bimensual, para mí es transparente, quedará cuando tenga que quedar. Si es que es buena, pues gracias, pero ahorita no me quita el sueño, la verdad. Está bien, pero es por donde se supone que ya ahora sí se integran los universos chistosos, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver a Rorschach con René Montoya y soy así, supongo. Sí, estaría bueno eso. Luego, que se conozcan por fin. La siguiente, pregunta que me verá, carnal. Sí, échatelo. Dice Leonor Padrón Salazar, mucho gusto, Leonor. Dice, hola, ¿qué tal, Carmix y Rul Mutarrata del Yermo? Saludos desde San Luis Potosí. ¡Ah, qué chido! Saludos a San Luis, por cierto. Es la primera Jam Session en la que participo, los empecé a escuchar hace unos meses por casualidad y me encanta su programa, me caen muy bien. Muchas gracias, Leonor. Dice, conozco poco del cómic y me he alejado un poco del manga, por el K-Pop. Ok, o sea, no sé qué leer de aquí, si por el K-Pop te alejaste del manga o preferiste el K-Pop que el manga, no sé. Como sea, regresa al manga. No tienes que dejar el K-Pop. No, sí, no. O sí, no sé. No, yo digo que no. No, digo, es que no sé, se me hizo muy chistoso el comentario de, o el K-Pop me alejó del manga. No. O preferí el K-Pop por el manga. No sé. Mira, yo sigo un par de artistas que son muy fanáticos del K-Pop y son artistas profesionales de cómic. ¿Ah, sí? ¿Quién? Irene Koh y Chris Anka. No me extraña ni tantito. Menos de Irene Koh. Jim Bartle también creo que es. No sé si está tan fan del K-Pop, pero creo que también. Y es artista profesional. Y Chris Anka, no, te lo juro que no me extraña nada. No, para sí. Nada. No, y aparte lo ves al pobre hombre y dices. Cuando lo ves, dices, tú trabajas en algo de cómic y te gusta el K-Pop. Sí, ¿verdad? Sí, es. Dice, pero su podcast me está animando a ir descubriendo poco a poco este extraño mundo. Bien. Ah, qué bien. Dice, hay tres superhéroes que me encantan, que son Wonder Woman, Spider-Man y Batman. La Santísima Trinidad, pero con Spider. Pero con Spidey. Sí. Pero no tengo mucha idea de cómo empezar a leer de ellos. ¿Con qué historias me recomiendan comenzar? Ay, a ver, muy bien, qué interesante. A ver, de Wonder Woman. Ok, yo creo que una historia así de Wonder Woman, que creo que por ahí podríamos empezar muy bien, es el que está ahorita, de River. Ah, sí. El de Greg Rucka. Ajá, el de Greg Rucka, el de Secret Origin. De hecho, hay un TP que está publicado ya en español. Un muy buen origen de la historia de Diana, que se va a enlazar con la historia actual de Greg Rucka, que se llama Lies, me parece. Las mentiras. Creo que el último arco. Sí, creo que sí. Pero bueno, es el segundo tomo. Curiosamente, el primer tomo es las historias actuales de Wonder Woman. El segundo tomo es el Secret Origins. Muy bueno, la verdad, muy entretenido. con arte de... ¿no? ¿Es Nicola Scott, me parece? Es Nicola Scott, que es, se me hace la mejor artista que ha pisado Wonder Woman en muchos años. Precioso arte, muy buen guión, muy buena historia. Empiézala yo creo que por ahí con ese de Wonder Woman. Sí, definitivo. Y si quieres algo un poquito más retro, pero también súper bueno, Wonder Woman de George Pérez. Se puede encontrar así, así tal cual, Wonder Woman by George Pérez en TPS, en inglés. O en un súper bonito y no muy caro ómnibus que pueden encontrar... En el Prime Day, por supuesto, de Amazon. Okay. No me pagan un centavo, pero pueden encontrarlo también ahí. Ok. ¿De Batman, carnal? ¿Cómo empezar con Batman? Ay, honestamente, ahí sí agarra cualquier inicio de cualquier... Y no es mala onda. Agarra cualquier inicio de cualquier historia. Por ejemplo, de lo que ahorita había estado saliendo en Rebirth. Uh-huh, de Tom King. Agarra ese. Y si me dices, oye, pero es que ya presenta personajes que no conocí. No hay ningún problema. En las historias de Batman hacen uno de los mayores esfuerzos por reintroducirte a los personajes a cada rato. Y si conoces los tropos de Batman, de que es el caballero de la noche, bla bla bla bla bla, ya conoces a Batman, no hay problema. Es como ver a un viejo amigo que no sabías que tenías. Buen punto, sí. O también podría sugerirte algo más tranquilón, quizá, y como que con todos los personajes, Hush. Josh, honestamente, no es mala la serie, conoces a todo el mundo. Te los reintroducen de otra vez, te digo, siempre hacen lo mismo. Y año uno es muy buena historia, creo que vale mucho la pena. Ok, y de Spidey, este es donde tengo broncas. Ah, del buen Spidey. Es que, como que empezar a leerlo desde el principio, no creo. No. Mira, yo te recomendaría quizá el Ultimate Spider-Man de Bendis. Ah, ese sí. Es una buena forma de conocer la mitología de Spider-Man un poquito más expandida. Más bien, bastante más expandida. El último de Spider-Man de Bendis, yo creo que sí. Y. Como que algo de historias así, como que más clásicas o más padres. Léete todo lo de Dan Slott. Lo de Dan Slott con Humberto Ramos, cuando tomaron el título ellos dos. Muy recomendable. Porque otra vez hacen esto, reintroducen varios personajes. Y es más, ahorita es buen momento. Con el nuevo Spider-Man número 1 que sacó Nick Spencer y Ryan Otley. Ah, cierto. Sí, muy recomendable ahorita esa parte. Sí, literalmente váyanse por lo fácil, o sea, por lo que están publicando aquí en México, por ejemplo. Sí. Es buena forma, ¿eh? Sí, totalmente. Dice, hace muchos años leí una reseña de Sandman y siempre lo quise leer, pero con los comentarios de la traducción en español, ¿será mejor si lo compro en inglés o si está aceptable en español? No le he leído la traducción en español, no me he resistido a hacerla, no, gracias. La edición está muy bonita. Pero yo sí te recomendaría leerlo en inglés, porque honestamente yo lo leí en inglés y el ritmo narrativo, las palabras que elige Neil Gaiman para contar su historia, cómo las estructura, es una delicia. La verdad sí te la recomiendo mucho más en inglés y sobre todo, aquí está un incentivo por cierto, van a salir nuevas ediciones de los TPs, nuevas ediciones con portadas nuevas de Dave McKean. Forman una colección nueva, o sea, tienen un diseño editorial diferente. Misma historia, por supuesto, o sea, es el Sandman que conocemos y amamos. Con el recoloreado más reciente que le dieron a la serie. Y además, cada uno de los tomos nuevos, que son los 10 tomos originales de Sandman, va a traer una introducción nueva por artistas y escritores diferentes, como Patrick Rothfuss. Va a ser una introducción para uno de los tomos de Sandman. Ese que escribió dos libros y él le paró. Ajá, exactamente, él. Creo que otra va a ser una introducción de Tori Amos. Me parece que... Tori Amos tenía, sí, por supuesto. Por supuesto que Tori Amos. Y creo que una incluso de Amanda Palmer. O sea, de su esposa. Por supuesto que sí. Amanda Palmer. Oye, Neil, quiero una introducción en tus libros. Sí, mi vida. Sí, claro, Neil tiene la última palabra en su casa, seguramente, ¿no? Ah, sí, la última palabra es sí, mi vida. Seguramente, sí. Así que sí, te recomendaría más estas versiones. Van a empezar ya a salir esos TPs con la nueva edición de Sandman, de los 10 volúmenes. Muy bonitos. Yo los tengo todos, pero honestamente me está haciendo ojitos. Es lo mismo, pero con un sombrero diferente, ¿no? Pero bueno. You're ridiculous, dude. Pero sí. Yeah, I know. Después dice, como recomendación de los mangas que se han editado, aquí les recomiendo 20th Century Boys. Me lo han recomendado mucho. Carito Ramos lo ha recomendado bastante. Leí los primeros tomos, muy buenos. Ok. De Naoki Urasawa, es de mis favoritos. Es un seinen con mucha intriga. Sí, bastante. Okay. La historia parece al inicio sencilla, pero trae muchas sorpresas. Los primeros dos tomos que leí dije, ok, muy interesante. Tengo los primeros 5 tomos. Es larguita la serie, pero poquito a poquito le voy a entrar, ¿eh? Te lo va pasando, está muy buena también. Sí, así, mientras no me lo dejes como el de Uzumaki, todo, ¿sabes? Ya te lo voy a traer. Como mujer siempre sentí que el medio del cómic estaba muy cerrado a nosotras y no nos ofrecía contenido para el público femenino. De ahí que prefiero el manga, pero lo mejor de su podcast es que hablan con tanta pasión de lo que aman y su relación es buena que, aunque no entiendo del todo lo que me hablan, me hacen querer escucharlos más. Sigan así, son geniales. Muchas gracias, Leonor. Y el cómic anteriormente no estaba muy abierto al público femenino en general. Eso sí, hay que reconocerlo. Actualmente, si no eres tan... Vaya, si no necesitas seguir como que los personajes super mainstream, hay un resto de cómics que sirven para el público femenino, para todo el público en general, de hecho. Lee Monstres, por ejemplo. Monstres es un gran cómic escrito y dibujado, todo por, ilustrado totalmente por equipos de mujeres, de hecho. Marjorie Liu y Sana Takeda son uno de los mejores equipos creativos que me ha tocado ver. Sex Criminals, incluso. Saga tiene mucho para todos. Si te gusta el drama... Lee Runaways. Lee Sunstone. Sunstone es una historia de amor hermosa. De veras que sí. Que ya salió Swing, por cierto. ¿Ya salió? Ya lo compré, no lo he leído. No, ¿ya llegó? Ah. O sea, ¿ya está? ¿Ya lo tienes en físico? No, está aquí en mi bonita tablet. Ah, ok. Que yo quiero el TP. Y va a haber otro, a finales de julio, de hecho, sale el otro spin-off que se llama Sugar. Que también es una historia, es así, para todos aquellos que les guste el romance, este es como que también más... A ver, mire, Sunstone me parece que es BDSM, Swing me parece que es el mundo swinger, y Sugar no tengo idea de qué vaya. A ver, ¿de qué onda? A ver, ¿qué va? Pero el mismo equipo que lo escribe es el que escribió Swing. Ahora, que si quiere también algo como de superhéroes, pero también con como que más... para el público femenino y muy bien hecho, y en general para todos los públicos. Batgirl de Cameron Stewart, Brandon Fletcher y Bob Starr, chulada. Sí, sobre todo si ustedes no son tan verdulagones como nosotros, está muy bien. Y también te recomendaría todo lo de Gail Simone. En general. Gail Simone en general, su Birds of Prey es muy bueno. Es muy de superhéroes. Su Dominus, genial. Oh, sí. Todo lo que haga Amanda Conner también. I'm a sucker for Amanda Conner. Y bueno, vamos con el siguiente comentario. Sí, carnal. Este es de, perdón, Iván Mendoza Cervantes. Venga. Dice, saludos Carmix y de Roll Ratamaster of the Doom. Of the Doom. Doom, amor al Conqueror. Me gusta. No, hombre, me gusta, sí. Aunque los escucho ya desde el episodio 95, wow, gracias. Hace bastante tiempo, de hecho sí. Sí. Jamás había participado en una jam session. Nunca es tarde para una primera vez. No, jamás es tarde. Mis preguntas son las siguientes. ¿Qué opinan de la tendencia actual de hacer verdaderas secuelas de películas de antaño como Terminator, Halloween, Viernes 13 o la serie de Cobra Kai? De verdad. Ya ven que ahora quieren dar borrón y cuenta nueva deshaciendo las secuelas existentes y darles una nueva continuidad. Bueno, ahí voy a detener porque hay más preguntas, pero te tengo ahí. Sí. Esa. Ok. Cobra Kai se me hizo una excelente secuela espiritual de Karate Kid. No es una secuela directa de Karate Kid, pero es una excelente secuela para hacer algo con esos personajes y crear una historia interesante. A mí me fascinó y creo que es la forma correcta en cómo aprovechar eso, Y mira, yo entiendo la idea de ser como que las real sequels, ¿no? O sea, uh-huh. Realquels. Realquels. Okay. It's not a thing, now it is, ¿no? Porque, a ver, Karate Kid 2 estuvo bien. Sí. No estuvo mal. Karate Kid 3. Ok. Pero de la 4 no hablemos. Porque... Exacto. O sea, no es mala onda con Hilary Swank. Hizo lo que pudo en su momento. Que también Pat Morita hizo lo que pudo. Le dieron un guión muy ridículo. Y pues así salió. Así que como que decir, oigan, esto siempre no pasó. Mejor nos vamos con esto. En muchos casos lo entiendo porque... son ese tipo de películas, ese tipo de secuelas, las que honestamente le dieron el mal nombre a las secuelas. Yo creo que... ¿sabes qué franquicia? Creo que le hace falta algo así, Aliens. Ah, sí, definitivo. Después de la 2... Dejemos de lado un poco toda la fumadez de Prometheus. Y... por favor, la dejamos de lado. Y dejamos de lado la 3 y la 4. Y ahora sí, ¿qué pasó con Ripley y los Marines? Bueno, va a haber un cómic, ¿supiste? No supe. El guión de William Gibson para Alien 3, que nunca se filmó. Ok. Lo va a producir Dark Horse. Ok. Lo va a hacer en formato de cómic. O sea, esa sí sería una real sequel, pero en cómic. Una real sequel en cómic. Ok, esa también quiero verla. Sí entiendo la razón, ¿eh? Porque cada caso variaría, pero en algunos estoy completamente a bordo. En este de Alien, por ejemplo, completamente a bordo. Sí. Y Cobra Kai se me hizo un excelente ejemplo, Y luego dice este Iván Mendoza: ¿qué verdaderas secuelas, requels, quisieran que se hicieran y de qué franquicia? Bueno, la de Aliens es definitivo. La de Aliens es definitivo que debe hacerse. Yo quisiera una verdadera secuela de Cazafantasmas. Sí, dejamos, la 2 no pasó. No pasó la 2, no, Vigo nada. Y no es mala onda, pero las Cazafantasmas de ahorita, pues la neta no... No me llaman. No estuvo tan mal, pero no está tan bien. O sea, no. Me hubiera gustado unas... Que le hubieran hecho así una secuela de... Oigan, ya estamos muy viejitos, van ustedes. Ajá, o sea, Passing of the Torch, pero de veras, ¿no? Pero de veras, sí, exactamente. Sí, ¿cuál otra estaría bien por ahí? Una de Robocop. Pues va a haber una, Robocop Returns. ¿Perdón? Ya, viene una nueva. Robocop Returns. O sea, después de la de Verhoeven, ahora sí sería esta. Sí. ¿Cómo? Robocop Returns. Returns. Y va a ser Rated R. For Robocop Returns. Sí. Y sí entiende. Por lo que dicen del guión, es Murphy, Alex Murphy. Obviamente no el mismo actor, pero claro. Peter Sellers creo que es, ¿no? Sí. A lo mejor de la voz, no sé. Probablemente. Uh-huh. Pero entonces digamos que la 2 con Kane ya no fue. No, creo que sí. Ok, pero la 3 ya no. La 3 ya no. Okay, o sea, la Ninja Kanemitsu y eso. Mira, la 2 okay, está demasiado violenta para mi gusto, pero la paso. Pero la 3 esa sí ya no la paso. Ah, esa sí está bien fumada de los pelos, ¿eh? Ok, uh-huh. Mira, bueno, ya, dice. Misión cumplida, ¿no? Sí, estoy bien. Debería haber otras, pero ahorita no se me ocurren algunas más. Luego dice: ¿qué opinión merece el primer vistazo del nuevo reboot de los Thundercats? Thundercats Roar. A mí no me gustó nada. Bueno, no es mi tipo de diseño, pero no pasa nada. Pues yo no la veré, ¿eh? Honestamente. Se me hace lazy, se me hace muy sin chiste. No me interesa verla, no thanks. Yo no tengo nada en contra de ella, o sea, para nada. Sencillamente hay muchas series animadas a las que después ya no les entro. O sea, no, a mí no pasa nada. Pero qué bueno que lo hagan, ojalá más chavitos las conozcan. Ya habría entonces como que Thundercats para 3 generaciones. Sí, qué lástima que el 2011 no jaló. Se me hacía muy buena, la historia estaba muy buena. ¿Y sabes quién era el...? No me acuerdo si era Joaquín Dos Santos quien hizo la animación o nada más fue Studio Mir, pero era... Los de Legend of Korra, ¿no? Sí, me parece que sí era Joaquín Dos Santos el que hizo esa serie. Y se nota. Sí, la animación diseño. Muy, muy del estilo, sí, exacto. Luego es... A ver, ¿qué más dice por acá? ¿Cómo ven que ahora Akira Toriyama canonizó a Broly? ¿Y será el villano de la próxima película? Sí, ¿no te acuerdas de Broly? No. Era un Saiyajin que salían las películas de Dragon Ball. ¿Te acuerdas que las películas tenían su propia continuidad? Uh-huh, sí. Y en una de esas fue como protagonista de 3 o 4. Okay. No sé de cuántas películas. Pero sí es una cosa súper poderosa que le daba dolores de cabeza a Goku un día sin otro también. Y aparentemente ahora Broly ya es canon. Durante mucho tiempo no lo fue. Fue un producto nada más para las películas. Que estuvo bien chistoso de las películas de Dragon Ball. ¿Te acuerdas? Como que las iban haciendo conforme iba saliendo la serie. Sí. Y se iba divergiendo, pero bien y bonito, ¿eh? Es un buen ejemplo de Elseworlds, ¿no? Sí, exacto. Creo que sí, digo, ojalá hagan algo interesante con Broly. A mí se me hacía muy... Un Saiyajin, otro Saiyajin. Se supone que él era el verdadero Super Saiyajin de la leyenda. Oye, eso está interesante, ¿eh? Sí, pero como lo quisieron manejar era como que casi es un Doomsday. Okay. Como que lo crearon. No sé, no me encantó tanto como lo hicieron en su momento, pero ojalá algo interesante con él, ya como parte de la continuidad oficial. Ojalá, ¿sí? No se oye mal. Y por cierto, Broly es de brócoli. Broly, sí. Vegetal, Kakaroto, Carrot. Sí, todo tiene que ser de comida en Dragon Ball, de hecho. Sí. Gohan, pues es arroz. Gohan es un arroz. Ten Shin Han, me acuerdo que es un platillo, es como una sopa. Oolong es un té. Es el té Oolong. Ajá. Chaos también es un arrocito, creo, algo así. Sí, creo que sí. Y en otros es ropa, ¿no? Sí. Bulma, Trunks, Brass, la hermana. Ajá, exacto. Y Videl y Satán, pues es el diablo, ¿no? Es el diablo, Satán, y Videl es Devil. Con las letras arregladas. Sí. A veces Toriyama no tenía la mejor imaginación, sí, no. Pero nos divertíamos con eso. Ah, sí. Luego dice... ¿qué se le recomendarían a un habitual lector de manga para adentrarse en el mundo del cómic? Avatar. Definitivamente. Sí, o sea, tiene mucha esa estructura medio de anime y de manga, pero ya el saborcito como de una continuidad de cómic. Sí, no afecta nada si también ves Avatar. Así no, Avatar. No. Pero Avatar, sí, compren Avatar. Todos sí, los claro, cómics de Avatar. Sí. Chécate, de hecho, todo el trabajo de Jim Lee, por supuesto. El Super Guion Man, si quieren algo de superhéroes. Si quieres algo que sea cómic, pero indie, pero que también tenga ese saborcito a manga, American Born Chinese y Boxers and Saints tienen ese saborcito como... No exactamente, pero como de esas historias de Tezuka que eran medio... Algunas medio uplifting, otras que dice santo Dios que acabo de leer. Sí. Tienen algo así. Si me apuras, medio Miyazaki en algunas cosas, ¿no? En algunas cosas. Sí. Jin Lun Yang, todo lo que ese hombre haga a mí me gusta. Después dice, ¿qué más, Carmel? ¿Han leído Deadly Class? Si es así, ¿qué les parece? Yo no lo leí. Yo lo leí el primer volumen. Me gustó. No lo seguí. Fíjate que la premisa, siento que ya la he visto. O sea, es niños con habilidades especiales. O sea, no son exactamente superhéroes. De hecho, no, son ladrones. En una escuela que tienen un maestro mala onda. Siento que ya vi X-Men, que ya vi Umbrella Academy. Ahí va a ser Umbrella Academy. Entonces, no lo seguí, pero me dicen que es muy bueno. O sea, que sí tiene muy buenos twists. Y creo que, de hecho, hombre, The Deadly Class podría ser un muy buen ejemplo de cómo meter a alguien que ha leído mucho manga al medio más del cómic americano, porque tiene mucho esa idea. O sea, hay un manga que acaba de sacar Kamita, que es Prison School, que no es exactamente lo mismo, pero pues es el tropo de la escuela, donde hay gente que pelea y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, como que puede ser una buena entrada. Panini está publicando Deadly Class con... Lo estuvo publicando en sueltos y ahorita está sacando todo en TPs. ¿No va a haber película o algo así? De hecho, una serie. ¿Serie? Sí, ah, creo que es de Hulu o de Netflix, ya no sé ni de cuál, pero sí. Ah, una de esas dos. Ah, ok. Igual le echo un ojo ya cuando esté la serie a ver qué onda, pero... Digo, el primer volumen no me... O sea, está bien ejecutado, es Rick Remender, está bien escrito. Pero por alguna razón siento que dije, ya es muy derivativo y creo que no me interesó tanto leerlo. Quizá me equivoque y le dé un chancecito más adelante. Ok. Y ese por el momento no se me ocurre otra cosa que preguntar. Saludos y gracias a todos. Gracias a ti, Iván. Cuando gustes, Iván. Alri Moore, nuestro buen amigo Alri. Saludos a su programa Freak Noob News. De hecho. Dice, saludos, tío Carnix y Rul Mutarrata del yermo de los últimos días. Sí, este sí me sigue gustando ese. Tengo un par de dudas. ¿Por qué se estrelló Abin Sur en la Tierra? ¿Qué estaba haciendo antes o qué diablos pasó para que se viniera a morir en la Tierra? Pues depende. Hay varias versiones. Pero básicamente estaba huyendo. Sí. ¿Te acuerdas en Secret Origin, no? Estaba huyendo de de Atrocitus. Atrocitus, de hecho, del Red Lantern original, se supone. Y en... Bueno, me gusta mucho la versión de Tigers, la que escribió Alan Moore, ¿te acuerdas? Ah, sí. En la cual, pues sí, o sea, venía... Su anillo lo dejó de utilizar... Porque porque le habían dado la profecía. La profecía de que iba a fallar. Y efectivamente falló, pero por su culpa, porque no lo cargó. Sí, o sea, y se estrelló aquí porque se le acabó tanto el combustible del cohete, o sea, de la nave que utilizaba, y tampoco tenía el anillo. Exacto. O sea, ahí fue por casualidad. Si te gusta la versión de que sea Atrocitus quien lo estaba correteando, pues también está esa. Y hay otra más, que fue una donde los perseguía un monstruo, un robot amarillo. Y en ese momento la debilidad del anillo era pues el amarillo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ah, ok. Dice, después dice, en Star Wars todo transcurre en la misma galaxia. Esta pregunta está interesante, ¿eh? Dice, estaba leyendo un libro de cosmología y nunca había sido tan consciente del tamaño tan inmenso que una galaxia implica. Y me quedé pensando en Star Wars, de que realmente es muy fácil la manera en la que viajan. Así que no creo que recorran una galaxia, pensé que solo es un sistema planetario demasiado extenso. Pero después me di cuenta de que los soles no son el mismo muchos planetas. Pues Tatooine, por ejemplo, ¿no? Que tiene sus... Tiene dos. Así que creo que recorren un par de sistemas planetarios en un sector de la galaxia. Ya que si pudieran controlar una o más galaxias, el Imperio debería tener un ejército de millones de personas y sería ridículo que se pelearan con una rebelión de 30 personitas. Sé que no debería buscarle tanto sentido, pero de verdad necesito saber en qué espacio del universo ocurren las historias de Star Wars. Yo creo que sí es una sola galaxia. Tengo entendido que es una galaxia. Aparte lo dice, ¿no? A long time ago, in a galaxy far, far away. ¿Eh? Y ahora, ¿por qué viajan tan rápido? ¡Ey! ¡Hyperspeed! Sí, es más rápido que la luz. Además, sí, o sea, entiendo que puede ser muy vasto, pero ¿cuántas de esos sistemas planetarios tendrían vida suficiente para decir que hay tantísimos imperiales o tantísimos de la First Order? ¿No? También buen punto. Dice, si algún día llegara Warner y les dijera que pueden participar en el doblaje de una hipotética película de Sandman, ¿lo harían? Si no, justifique su respuesta. Grafique. grafique, no sé, reúnanse en equipos de tres y discutan, ¿no? Yeah. Bueno, somos dos, te quedo mal con el tercero. Ups. Creo que sé por dónde va la pregunta, sobre todo por el nuevo Flash. Ah, ok. Mira, yo sí, pero así a Goldie. Ah, ya Goldie. Sí, ándale. Eso sería bueno. No sé, a mí me gustaría, sí, sí me gustaría participar, claro, a quien no, pero no me promocionen, gracias. O sea, haría algún cameo, alguna cosa ahí chiquita, no sé. ¿Te acuerdas en uno de los tomos de Sandman en Brief Lives, en el cual se van muriendo varias personas? O sea, que todos mueren por Destruction, sí. Prácticamente. Uno de ellos, uno sí, de quisiera muertos. Morir a manos de Destruction, ¿por qué no? Normalmente es lo que a todos nos esperan. Así que sí, pero sí, sería algo leve, ¿eh? O sea, yo no. Y no haría así como que la gran alaraca. O sea, que en medios de que. ¡Ay! Mira, te pongo el ejemplo de alguien que hizo algo muy parecido. Aaron Hansen, Negoraptor, por ejemplo, participó en Dragon Age Inquisition. No me digas. Pero nunca hizo alaraca al respecto. Y es un enano. O sea, literalmente fue de un enanito que andaba por ahí, santo remedio, ¿no? Como dos, tres líneas de diálogo y se acabó. Más o menos así. Algo así, ándale, exacto. Dice, ya por último, he estado leyendo algunos cómics y mangas de terror. Me he dado cuenta de que en México está muy desolado ese género. ¿Qué historias recomiendan y creen que deberían publicar aquí? Creo que Hideshi Hino es el mejor mangaka de terror por la manera tan visceral en la que critica a la sociedad con sus obras y que lamentablemente no han publicado sus mangas en México. Saludos y gracias por hacer de este un mundo extraño y mantenerlo así. Pues yo creo que el terror está mejor que hace mucho tiempo, ¿eh? Bueno, o sea, sí, porque ya hay. Ya, no había. Es que antes no había. Nada. En ese sentido, pues sí, claro que está mejor. Ahorita de terror, bien que mal, se ha publicado Witches de Scott Snyder. Se ha publicado Sever también de Scott Snyder. The Walking Dead, 28 días después. Claro, pero Hellraiser. En manga. Bueno, lo de Junjito, por supuesto. Lo de Junjito, exactamente, que es un manga de horror. Ahí sí falta, yo creo que más mangas de terror aquí, ¿eh? Sí, eso sí. Y yo estoy segurísimo que vienen más cosas de Junjito, ¿eh? Porque sí, jalo. Yo creo que sí va a haber más de eso próximamente. ¿Y qué historias de terror acá? Pues creo que se está publicando ya. Bueno, va a empezar Panini con ese y creo que vale mucho la pena. Neomicon de Alan Moore, que es sobre los mitos de Lovecraft. Y también Providence, que es una. Una exploración muy interesante de los mitos de Lovecraft, pero desde el punto de vista como de Lovecraft. Okay. O sea, es una historia sobre Lovecraft, no sobre sus mitos. Entonces, y todos lo llevan a cabo de tal manera que pareciera que estamos viendo lo que inspiró de manera muy terrorífica a Lovecraft en escribir lo que escribió. Racismo. Entre otras cosas, sí. Pero sí, okay. Creo que eso estaría bastante interesante de ver acá. Okay. ¿Qué onda? ¿Nos vamos a un medio tiempo? Yo creo, Que sí, carnal. Vamos a un corte musical. Ok, entonces nos vamos a un corte musical, que en esta ocasión me toca a mí. Sí. Y gracias al cielo que existe Florence Welch, porque hace poquito Florence and the Machine sacó un nuevo disco. Ok. Así que hay canción que poner. Y se llama Hunger. Hunger de Florence and the Machine. Aquí en el Café con Viquero y regresamos en un ratito. Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer. took away and I could never get enough. I thought that love was on the stage. You give yourself to strangers. You don't have to be afraid. And then it tries to find a home with people when I'm alone, picking it apart and staring at your phone. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Florence and the Machine con Hunger, de su nuevo disco, por cierto, carnal. El nuevo disco que se llama High as Hope. High as Hope, ok, está bien. Bien. Nightwish tiene una canción que es High as Hopes. Ah, ok. Sí, por cierto. Es como High as Fuck. Exactamente. Okay. Así es, carnal. Estamos de vuelta en la Jam Session. Y en esta ocasión nos vamos con un par de preguntas en Twitter. Venga. Ahí nada más nos dejaron cuatro, porque no somos tan famosos en Twitter. Sí, ¿no? Porque, y por lo está bien, porque hay muchos nazis. Okay. Así que bueno, ok. Haciendo un poquito de trampa, porque esto me lo puso un poquito antes, pero ni modo, se aguanta. Sí. Fer Colop nos deja una bonita pregunta de ¿cuándo harán un especial? Y este sería un especial chistoso. De H.R. Giger. Este es interesante, ¿eh? No creo que... O sea, no somos tan buenos para hacernos solito de H.R. Giger, pero a lo mejor uno de ilustradores. Ah, exacto. Ah, eso sí. Fraceta. Fraceta, Vallejo. Por ejemplo, sí. Boris Vallejo, Fran Fraceta, H.R. Giger. Uh-huh. Creo que eso podría quedar bien. Y de su historia, lo que han hecho, de todo esto. Y de cómo han influenciado, porque esa ha sido una... en general, a la cultura pop, esos grandes, por cierto, grandes ilustradores, han influenciado muchísimo. Oh, sí, claro. En películas, en cómics, en libros, en todo. Me encanta, buena idea, ¿eh? Es buena idea, sí, ¿no? Sí, sí. El café ilustrado. Café ilustrado. Ya. ¡Ah! Está. Es nuestro, marca registrada. Sí, el café ilustrado. Ándale. Bueno, como fue cortita, va otra. Esta es de Salvador Alarcón. Y dice: ahora les voy a dejar un comentario en Twitter en vez de Facebook. Ahora que Kamite y Panini han sacado cómics sobre videojuegos hasta Televisa con el Injustice. Es cierto. Sí, todos tienen. ¿Sí? Sería: ¿es necesario haber jugado dicho videojuego para entenderle? ¿O es una adaptación, secuela, precuela? ¿Los puedo leer sin saber nada de dicho videojuego? Dice: porque aprovechando el descuento de Panini me suscribí al de Zelda y compré la miniserie de The Last of Us. Yo iba a decir The Last of Dogs, pero bueno. Ojalá algún día llegue Last of Dogs. O sea, yeah, Animosity. Animosity. Dice: sí le entenderé. A ver, tú que ya leíste el de Zelda. Sin problemas, ¿eh? Yo, ¿sí? Te digo, yo sé lo mega básico de Zelda. Ok. Mega básico. Sé que existe Link, sé que existe Zelda, Hyrule, Ganondorf. Ganon, y se acabó. Es lo que sabía. Y las rupias y... y que por alguna razón le teme a un pollo. O algo así. Eso los chocobos, ¿no? Eso es un una broma interjuego. Ok. Es lo único que sé. Y la verdad es que disfruté bastante el primer tomo, ¿eh? Sin problema. Muy recomendables. Respecto a la miniserie de The Last of Us, yo la leí en su momento sin haber jugado el juego. ¿Y qué tal? Pues la entiendes, pero no la aprecias. Porque okay. Yo sabía que existía Ellie y dije: ah, ok, esa es la que sale en Last of Us. pero no le importaba quién era Riley o por qué las luciérnagas de gas eran importantes o por qué el disco orfanato internado ese era chistoso o importante también. No me importaba un carajito al respecto. Ya hasta que juegas el condenado juego y sacas todas las lágrimas posibles, entonces sí, vuelves a leer la serie y dices, ah, no manches, está más feo de lo que me recordaba. O sea, le entenderías, pero no lo vas a apreciar. Exactamente. Ok. Gears of War, la de Ram Shadow. Ah, no, o sea, no. Ni tampoco la de la serie anterior de Gears of War, de DC, ¿eh? Definitivamente, primero juegas el juego y después te echas los cómics, ¿eh? Y si me apuras, mejor también te lees los libros, porque hay varias cosas que... Ah, no, sí. Sí. O sea, definitivamente, si jugaron Gears of War 1, 2 y 3 y no leyeron los libros que van entre el 2 y el 3, mejor échense los libros. Sí, o sea lo puedes no leerlos. Sí, claro. Pero hay tantos detallitos que pasaron en Gears of War 3... Que como leímos los libros dijimos, ¡no mentes! Nosotros sí. Bien fanboys. O sea, sí, por ejemplo. Sí. No, sí, de repente ese es el problema, ¿eh? O sea, como... Los media tie-in tienen como los es que son tie-ins. Sí. O sea, están hechos para que consumas primero el producto principal y después te eches el tie-in. Que en el caso de Legend of Zelda, incluso el equipo creativo, porque son dos, o sea, firman como una persona, pero son dos creadoras, me parece. Lo dicen, si es una adaptación. Y primero jugaron los juegos. Entonces, quizá por eso sea más accesible, porque sí estás adaptando. Exactamente, no, no es un tie-in. Pero bueno, exacto. Variaría el caso, pero en general siempre son tie-ins. Ok. Así que aguas con eso. Halo igual, ¿eh? Los de Halo sí, también. Claro. Sí. De hecho, ahí en los cómics es la historia de Reach, ¿no? Sí, de hecho. Y después, o sea, en la historia, en los primeros tres juegos de Halo te avisan que es Reach. Después hasta hubo un juego, Halo Reach. Ajá, sí. O sea, sí, como que no. Ahí sí aguas con eso. Y si quieres nos vamos con esta otra del Twitter. ¿Qué dice? Esta es de el tío Koi. Tío Koi. Que siempre luego nos queda acá darte el tío Koi. Saludos, tío Koi. Sí, ¿pueden hablar de Alex Todd? Últimamente se ha obsesionado con su trabajo. Ay, buena idea. No, nunca hemos hablado del trabajo de Alex Todd. Tiene buenos cómics. Acuérdame quién es Alex Todd. Ha dibujado para DC también. Ha dibujado para... Creo que hizo una miniserie con Paul Pope de Batman. Ah, ok. Sí. Dice, si no estoy confundiendo, Alex Todd. Espérame, me estoy confundiendo quizá de persona. No me parece que... ¿No es Alex Todd el que hizo los diseños del fantasma Space Ghost? Creo que sí. Ahorita te lo busco. Sí, estoy casi seguro que sí. Deberíamos... Hay un libro bastante bueno sobre su vida y su trabajo. Hay que checar eso, me gusta. Pero si te estoy confundiendo. Si sí, Alex Todd es el que diseñó los Super Friends, por ejemplo, y mucho de lo de Hanna-Barbera, si mal no recuerdo. Café ilustrado, dude. Café ilustrado. Dice: ¿quién es su artista favorito de Batman? Ah, caray. Ay, de Batman. De Bats. Es hacer trampa porque, o sea, no es de Batman, pero sí es del universo de la Batifamilia, Batstar. Ok, buen punto. Yo ahorita te diría que Dustin Nguyen. Bueno, sí es puramente Batman, Dustin. Dustin es la onda, ¿eh? Bueno. Sí. Si quieres irte como que a las etapas clásicas, el dibujo que es... ¿Quién hizo Nightfall? ¿Nightfall? Ah, Doug Mensch, por ejemplo, que es como un clásico. Tom Grumet. Jim Aparo. Ah, Jim Aparo, ¿cómo hay no? Hay varios. O sea, es que así como que sacar un solo favorito está complicado, ¿no? Y hasta te diría Neil Adams. Neil Adams, claro. O sea, es el señor Batman, es el que redefinió a Batman por mucho tiempo. Sí, el que le dio la... O sea, si ahorita decimos que Batman es el caballero de la noche, es por Neil Adams. Sí, la verdad. Pues pero fue el que creó a Ra's al Ghul, creo, ¿no? Bueno, no, o sea... Bueno, junto con Denny O'Neill. Junto con Denny O'Neill, pero él creo que fue quien lo diseñó. El diseño gráfico de Ra's al Ghul y el épico duelo sin camisa. Mira, si sale Ra's al Ghul en una historia con Batman y no se quitan la camisa y pelean... No ¿con hay, espadas? No hay Ra's al Ghul y Batman. De hecho, en Arrow pasa eso. Se quitan la camisa y pelean. Se quitan la camisa Ra's al Ghul y Oliver Queen y pelean con espadas. Claro. Porque es que Batman verde, ¿no? Es Batman verde. Sí, exacto. Quieren más prueba de que es Batman verde. Exacto. Buen punto, ¿eh? Interesante pregunta. Dice, ¿qué opinan de Batman 50? Mucha gente lo dio y me pareció fenomenal. Bueno, ya lo habíamos comentado, lo veíamos venir. Pero, pues, así es Batman. A veces pasa. Y sobre todo que es marca. Batman es una marca, entonces de repente no le dejan crecer tanto a los autores. Sí, o sea, Tom King, por ejemplo, lo que estaba haciendo con Bueno, lo que está haciendo todavía con Mr. Miracle, pues es que eso es una cosa y con Batman es otra, ¿no? Sí, no, no y lo que hizo con Vision es muy otra cosa. Sí, no podemos compararlo. Hey. Bueno, había un último comentario, pero te voy a decir que todavía había otro en Twitter, pero en vez de más bien un saludo, es de Martín Emilio Islas, que dice: con tan solo ver las tantas preguntas que dejan en Facebook, ya no quiero dejar más. Tan solo los saludo y gracias por este gran programa y que siga muchos años más. Muchas gracias, Martín, y pues en esas andamos. Muchas gracias, Martín. Saludos y cuando gustes escribirnos. Sí, sí. Gracias, totales. Gracias, totales. La siguiente acá en Facebook, carnal. Me la llevo. Dice Diego Pasarán Baranda. Dice: saludos, tío Carnes y Rul Mecarratzila. Mecarratzila, también suena bien. Mis preguntas son: ¿podemos esperar un review de la trilogía de Tron, Dragonero o algunos títulos de Mark Millar, todas las del tío Panini, para el segundo semestre del año? ¿Por qué no? La de Dragonero sí la teníamos pensada. La de Tron no lo había pensado. Estaría bueno, ¿eh? Sí, porque ahorita de Star Wars, honestamente, estoy mucho más metido con Darth Vader y la doctora Aphra, pero pues, la de Tron también no está tan... Era buena, sí. Era como que el episodio 7. Antes de que existiera el episodio 7. Sí, sí, sí. Dice: ¿creen que los anuncios de publicación de Smash en la pasada mole, cómic y manga, sí se realizan en lo que queda del año siguiente o del siguiente? Ya antes habían prometido otros títulos de publicar y jamás vieron la luz. Pues quién sabe, fue tan ambicioso, tan ambicioso lo que presentó ese día Giovanni. Pues no sé, ¿eh? Yo dudo que mucho de eso se llegue a dar en este año, ¿eh? O sea, para el siguiente yo creo que ya. Pero así como decían que cumplir, de hecho decían que antes de que terminara el primer semestre del año íbamos a tener todo eso. Pues ya no fue, ¿eh? Ya no fue. Entonces, para el siguiente. Ahí para el siguiente, definitivo. Dicen: ¿creen que en el país se deberían publicar cómics como el de Murena, pero con temas de la historia de México? Sí. Pues, no se ha hecho. Ha hecho, ¿no? Ha habido muchos cómics, sobre todo de la época de Novaro, por ejemplo, de novedades, Leyendas y Héroes, por ejemplo, donde se hablaba mucho de la historia de México, con grandes artistas, algunos de ellos. Ni siquiera sabemos los nombres, pero haría falta quizás recopilar eso o hacer algo nuevo en un formato de lujo como lo es Murena, ¿no? Quizás eso sí falta. A lo mejor sí. Formato y distribución creo que sí faltaría. Porque hay episodios muy interesantes de la historia mexicana, o sea, cosas que luego uno no sabe, ¿no? De la época de la Revolución hay tantas historias interesantes. Por ejemplo, o sea, el cómo capturaron a Aquiles Cerdán es súper fascinante. La historia de la chinesca en Mexicali es la mera onda. Trotsky en México, hijo, es unas cosas más bizarras, ¿no? Trotsky en México que lo recibe, que después que termina recibiendo Diego Rivera y Frida Kahlo, era una ferviente stalinista, que Trotsky huyó de Stalin, o sea, raro el asunto. Hay cosas bien interesantes por ahí, ¿eh? Tina Modotti, de hecho, que estuvo metida también con Diego Rivera y demás, o sea, Tina Modotti, italiana ella de nacimiento. Su historia de cómo llegó a México y lo que hizo aquí también es súper fascinante. O sea, sí, hay muchas cosas que creo que valdría la pena explorar. Pero no tratar de romantizarlas. No, o sea, quizá un trabajo más periodístico, ¿no? Exacto. Sí, exactamente, las cosas como son. Me late. Interesante, carnal. Dice: ¿realizarán en algún momento una pequeña convivencia con la audiencia del programa? Algo así como la Cafecon. ¡Café con! No está mal. O el con café. Con café. Está bien, me late. Aprovechando que ahora todos quieren su propia convención de cómics. Mira, estaría bien, pero mi único. O sea, mi gran preocupación sería que nadie fuera. Y nos quedemos tomando litros de café. Y mira, y como yo hubiera pensado de mejor nadie viene, realmente nada más mi hermano y yo fuimos un día a tomar café. Quién sabe, puede, a ver qué puede pasar. No sería mal interesante. No sé, en un par de años hablamos. Vamos a ver qué onda. Quién sabe. Si por el momento eso es todo, muchas gracias por hacer de mi vida algo extraño y divertido cada semana. Y que la fuerza los acompañe. May the force be with you. Muchas gracias, Diego, y que la fuerza te acompañe también. Brandon Dorden. Brandon, me toca a mí, por cierto. Saludos al buen Brandon. Dice: hello there. Hello there. General Kenobi. Es totalmente cierto. Tío Carmix y Rul, lo lamento, en esta ocasión no tengo nombre cool, así se va a poner ahora. Rul es cool por sí mismo. Sí, es así. Rul es cool. Rul Skull. Como un piloto del Skull 1 quisiera yo, ¿no? Y si mi pregunta es: ¿dónde está la cafetería? En la convivencia en un par de años. En la con café. Con café, está bueno, Ya en serio. Por ahora no tengo ninguna pregunta, solo una recomendación y una que otra sugerencia. Acabo de ver una serie súper genial, que curiosamente está basada en un cómic de Morrison. Afortunadamente está en Netflix para que la chequen. Se llama Happy. Sí, es un cómic de Morrison, Happy. No, okay. Curioso nombre para una serie de Grant Morrison. Protagonizada por el asombroso Christopher Meloni. Ah, me encanta cómo trabaja Christopher Meloni. ¿Quién es Christopher Meloni? Salía en Law and Order, por ejemplo, y salió en Man of Steel, uno de los militares. Oh, okay. Trabaja muy bien. Y salió en Man of Steel. Sí. Hay grandes actores en esa película que no actuaron. Paréntesis, a mis compañeros siempre les estoy presumiendo que ustedes son amigos. Son mis amigos. De hecho, sí, Brandon, seguro que sí. Seguro. ¿Qué tan correcto es decirlo? Sí, sí es. Súper correcto. Súper correcto, sí es nuestro amigo. Acabo de recordar, ¿y Avatar? Oye, sí, ¿y Avatar? Sí, ¿y Avatar? Ahora que lo mencionas, sí es cierto, ¿y Avatar? Glenn, Fer. Échanos la mano. Nos hablan. Ya que en estas andamos. Sin más, por el momento regresamos al estudio. Muchas gracias, Brandon. Cierto. Y somos amigos y sí, se nos olvidó Avatar. Buen punto. Oops. Hay que retomarlo. Oops. La siguiente es de Hugo Hernández Lugo. Dice, hola, Carmix y Rol, la mutarrada del yermo jurásico. Oh, ¡del yermo jurásico! ¿Por qué nunca se me había ocurrido? Es muy bueno. Aquí, Hugo, ¿recuerdan que se lee como en juego? Sí, ya aprendí, ¿cómo no? Ah, ok. Dice, me gustaría mucho leer a Neil Gaiman, específicamente Sandman. ¿Por dónde recomiendan que empiece? Sandman volumen 1. Sí, no vayan a hacer lo que alguna vez... Si escuché que alguien lo recomendó, de primero leer Overture. No. Sandman volumen 1. Preludios en Nocturnos, ese es el nombre del TP. Se echan todo eso. Si quieren echarse Dreamhunters adelante, no es tan necesario. Pero hasta después de eso viene Overture. Porque está spoilerificísimo. Sí, Overture. Definitivo. Así que en ese orden. Sí, definitivamente. Y luego Dead también. Ah, y luego Dead. O sea, en el Inter pueden. Después de que conocen a Dead, que bueno, es. En el primer tomo. El final del primer tomo. Ya se pueden echar los especiales de Dead. Ahí está. Bueno, no es cierto. A partir del número, ¿qué será? Volumen 4 de Sandman, creo que ya pueden echarse el de High Cost of Living. Sí, mejor, porque si no, sí se van a spoilear cañón. Sí. Volumen 4 de Sandman, Dead High Cost of Living y The Time of Your Life. Ahí no hay bronca. Y ya, sí. Bueno, Time of Your Life, despuesito del. 8. Sí, mejor es después de que acaben de leer Sandman, lean Dead. No se hagan pelotas. También, ok. Pero sí, definitivo, volumen 1. Y por cierto, comercial, no me pagan por ello, pero viene nueva edición de los TPs de Sandman. Nuevas introducciones, nuevas portadas. Sombreros nuevos. Sombreros nuevos, para en mi caso, pero bueno. Ok. Ok, sí. Dice, la segunda es, ¿y el especial de Hellboy, apa? Ah, oye, ¿y el especial de Hellboy? ¿Y el especial de Hellboy, carnal? Bueno, pronto. Ok. Pronto, pero sí. Sí. Diablos. Hoy sí nos aplicaron dos veces el... Ups. Dice, ya digan cuándo es una tertulia abierta. Tengo muchas ganas de tomar un café con ustedes. De todos los podcasts que intenté escuchar... ok. El de ustedes es mi favorito. Es el que sí pude. ¿Los toleré? Ok. Muchas gracias, pues. Muchas gracias, no sé, vamos a ver qué podemos. La cafecón, a ver cómo la armamos. Mira, ya de menos, ya hay dos. Ya, mira, con Diego, con Hu y con Brandon, ya. Ya lo hicimos, ¿no? ya somos nosotros, más de dos pelados. Ya con eso, ya hay cafecón. Exacto. Ya más de dos ya es convención, ¿eh? Dijo la Comic Con México. Oh. En el 2012. Qué mala onda. Sí, ¿verdad? Y fuimos, ¿eh? Así y, que ni la vez encuentro. No, a la del 2012 no fuimos. ¿Fuimos al 2012? Fuimos al 2011. Es cierto. Fue cuando vino Temuera Morrison y vino... Conocimos a... Espérame. A Ladrón. Omar Ladrón. Omar Ladrón. Tienes razón. A la del 2012 no fuimos. Que vino Fred Van Lente. Y estaba solito y su alma, el pobre señor. No me siento tan mal porque porque cuando vino después a La Muela y sí lo saludé y me firmó mi copia de Comic Book History of Comics, platicé un ratito con él, súper buena gente. Ya no me siento tan mal. Exacto. Muy bien, saludos, Juan. Muchas gracias y pues vamos a ver qué se puede organizar. Eso sí, el café va de nuestra parte. Ustedes comen lo que gusten y lo pagan, pero el café va de nuestra parte. Exacto. Bueno, dice, el siguiente es de Vlad Corbux Jaso Ponce, Vlad, que también siempre nos anda escribiendo. Sí. Dice, saludos, Carmex y Rol Rata Raptor. Raptor, me gusta. Espero que se cuenten de lo mejor. Primero que nada, agradecerles como siempre el hacer mis mañanas más pachonas con el café. Y aparte, agradezcan que ya tienen ustedes en su léxico la palabra pachón. Ay, es verdad, La palabra pachón es pachona. Y se ha quedado. Mi pregunta es, actualmente, en cuestión de series de superhéroes, ¿cuáles son las que siguen hasta la fecha? ¿Series de TV? De superhéroes. Pero, oye, es cierto, ¿de televisión? Yo creo que sí, porque dice, creo que sí, a ver lo que dice. Creo que en tanto series ya está demasiado saturado el tema de los superhéroes. Ah, es producción de televisión. Y pese a lo mucho que me gustan, ya me resulta tedioso seguir tantas. Y pese a ello, siguen confirmando y estrenando muchas más. Sí, creo que va más por el tema de superhéroes. Okay. Las de Netflix. Sí, todas. Son las que me gustan, ¿no? Menos. Bueno, menos Iron Fist. Iron Fist. Pero. No te voy a decir nada más, pero ve Cage. Ok. La temporada 2. Y luego. Luego hablamos. Puede ser que cambie un poco tu idea de Iron Fist. ¿Ah, sí? Sí. Ok. No te voy a decir nada todavía, pero. Ok. Sí, ok. Cool. Bueno, y por fin conseguimos Rona, güey. No la hemos visto, pero ya por fin la conseguí. Ya la conseguí, bien. Yeah, exactamente. ¿Qué otra? Bueno, yo estoy siguiendo el Flash Rovers. Yo sé si le paré, fíjate. ¿Sabes por qué le paré? ¿Mm? Por la conveniencia que me representa Netflix. Es que Netflix lo puedo ver a la hora y cuando se me dé mi regalada gana. Y el Flash Rovers, pues sí, hay que estarle buscando en el Festival de Torrento o así. O sea, si les quieres como que del estreno, sí, por supuesto. Y si no, pues échate ahí. Cuando salen en Netflix. Cuando salen en Netflix, así que pues sí. Y ya cuando salen en Netflix, pues ya me enteré luego de lo que pasó y digo, ¿ya para qué? Sí, de repente es complicado por eso. Bueno, para mí. Yo sí la sigo. Y sobre todo porque son las series de TV de superhéroes que veo con mi esposa. Entonces, pues, sí. Claro. Y ahorita, y todas, ¿eh? La única que no estoy siguiendo y que no es probablemente el Flash Reverso, pero que la quiero ver, es Black Lightning. Que dicen que es muy buena. Se me sigue olvidando que está Black Lightning todavía. Y yo la que tengo ganas de ver, aparte de Runaways, es Legion. Legion y Gifted. Me lo ha recomendado mucho Thor Jam. Me dice que Gifted es la onda. ¿Ah, sí? Salen las Cuckoos. ¡Oh! Ok, ya. Punto extra para esa serie, sí. Porque están en las Top Cuckoos. Sí. Y creo que Gifted creo que está en Netflix. O Legion, una de las dos, ¿eh? Creo que es Legion. Porque sí. Hace poquito la caché por ahí. Mira, sí siento... O sea, yo estoy de acuerdo con Vlad en que de repente sí es ya saturarnos demasiado. Pero mira, mientras las pongan en servicios de streaming, yo no me quejo. Y ahora con su onda esta del DC Universe... A ver cuándo llega a México. Exactamente, aquí no la llega todavía. Pero cuando llegue, híjoles, viene Titans, viene Swamp Thing, viene... ¿qué otra venía también? Bueno, John Justice, la continuación. John Justice, ajá, exactamente. Creo que viene algo de Constantine. Ahora sí. Ahora sí, exactamente. Entonces, va a haber mucho, ¿eh? Sí, va a haber bastantito. Dice, creo que por lo pronto solo me quedo con lo que ha hecho Netflix con Marvel. Y pasando a otra pregunta, ¿Cuál es su lista de cómics que en un pasado leyeron y creyeron geniales y que vuelven a leer y se dan cuenta que no eran tan grandiosos como recordaban? Dice, en lo personal me pasó con... Operación Bolívar, fíjate. Lo leí de muy niño y tuve la oportunidad de volver a tenerlo en mis manos con la edición que hace poco estuvo a la venta en Sanborns. Y me resultó algo incómodo no sentir el mismo impacto que me había causado antes. Es una buena pregunta. Mira... No es que sea. Curse of the Spawn en mi caso. Ah, bueno. Ya me sentía bien awesome. Todo Spawn, de hecho. A mí me pasó hace poquito con Satana. Ah, ¿te acuerdas que hicimos el review? Que en su momento dije, mira, está padre, que no sé qué. Ya la relevamos y me quedé de, pues está bien. El arte es precioso. Pero está ahí. Pero hasta ahí. Sí, como que Paul Dini, ¿qué onda, no? Sí, de repente al buen Paul no se. No se le dio. No se le dio a Satana, desgraciado. Y no sé por qué si está casado con ella, básicamente. Básicamente, sí, cierto. Misty Lee, que es su esposa, que es Satana en la vida real, casi. Y es Stash Magician, así que... Sí, bien. Sí. ¿Cuál otra? Hay un par por ahí, que se me están yendo el nombre, pero bueno. Poptopia. Sí, de X-Men, ¿no? No, el concepto se me hace muy bueno. Pero no envejeció muy bien. No, porque el concepto de popstar que se tenía en ese entonces... Ya no es el de hoy. Ya no es el de hoy, por eso es que siento que ese ya no envejeció tan bien. Sí. Había una de DC, creo, se me está yendo el nombre. Pues la que también como que volví a leer y dije, a ver... Fue la de Infinite Crisis, que fue uno de esos grandes eventos. Estaban mejor las miniseries que estaban antes de Infinite Crisis. La de OMAC Project, por ejemplo... La de que hablamos hace poco de ella, donde Wonder Woman le rompe el cuello a Maxwell Lord. No, oh, sí. Esa miniserie estuvo muy bien. La de Shadow Pact, me gustaba mucho esa miniserie. Ah, Shadow Pact era muy buena. Villains United. Definitivamente. De Gail Simon, ¿también te acuerdas? Sí, de hecho, esas son las que. Gail Simon ya había ganado fama, pero creo que esa es la que le dio todavía más famita en su momento. Sí. Porque hacer esa bola de. Losers. Unos personajes interesantes, ¿verdad? Y fíjate, eso me gustó más. Ya cuando volví a leer Infinite Crisis, como que... ya no jalo. Y no se siente igual. Sí. Pero dice, bueno, por ahora es todo. Gracias totales. Dice, ah, muchas gracias. Muchas gracias, Vlad, como siempre. La siguiente es de Jorge Eduardo Ávila Rodríguez. Te toca. Dice, primeramente un saludo desde Guadalajara y felicidades por su gran trabajo en el programa. Me encanta. Ah, muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Primeramente les quiero preguntar, ¿qué cómics son los que valen la pena seguir actualmente de Marvel? Principalmente, personalmente, no tan más estos personajes y de DC. Ok, de Marvel... mira, yo te pongo tres ahorita. Échate Runaways. Ah, el Runaways nuevo, ¿no? Uh-huh. El nuevo Runaways. Domino. Bueno, serían cuatro. Porque está... Bueno, iba a decir Thor, el nuevo Thor. Está muy padre. Muy divertido, por cierto. Y empecé a leer el de Multiple Man. ¡Ay, qué tal! Está rarito, está bueno. Es apenas un primer número, muy temprano para juzgar, pero empezó bien. ¿De DC dirías también Domino? ¿De DC? Uh-huh. De DC. Digo, de Marvel, perdón, Domino. De Marvel, sí, definitivamente. Eso es como para echar relajo, ¿eh? Ok. O sea, si quieren superhéroes, pero que no sean grim and gritty, que sufren todo el tiempo, sino que se la pasen bien, Domino. También, bueno, sí, muy recomendable, Mr. Miracle de DC. Mr. Miracle de DC es un DVD, o sea, fuerza. Justice League of China, aunque ya va a acabar, pero bueno, de momento todavía está. Super Sons. Super Sons. Muy divertido, muy bueno. ¿Cuál otra por ahí hay? Bueno, el Batman de Tom King, con todo y sus polémicas, recomendable también. Yo hasta ahorita ahí le dejaría. Ok, va, me late. Probablemente en noviembre o diciembre haya otra de DC buena. Ah, porque... J. Willow Wilson se va para... Wonder Woman, ¿no? Wonder Woman. Sí. También me decían que uno de esos títulos nuevos que salieron, que no les ha ido muy bien, pero al que mejor le dio es The Terrifics. Dicen que es muy bueno, Que los otros como que no les fue tan bien en ventas. Todos los que surgieron a partir del evento de Dark Knight's Metal, que el mejor es The Terrifics. No lo he leído, pero bueno... digamos, póngale un asterisco ahí, vamos a ver qué tal se puso Plastic Man también de Gail Simone. A ver, vamos a ver, exacto. Póngale un asterisco entonces. Que también tiene un gran papel en Dark Knight's Metal. Ah, ¿sí? Sí. Plastic Man. Sí, es algo, una cosa rara importante ahí. Ok. ¿No? Ok, dice también... fue sí. Yo, ¿no? Ah, sí. Y también les quiero preguntar, si no saben algo de cuándo publiquen The Visions de Tom King en México... Pues decía el tío Jovas que en este año. Yo sigo esperando. Yo estoy esperando presentado, ¿eh? Sí, Gio. A ver qué onda. Urge ese. Hay que hacer review. Pues, aparte, está bien pachón. Sí. Había anunciado que en julio, pero no encuentro información al respecto. En julio ya no fue. Sí, seguro. Te lo aseguro. Sin más, les agradezco el tomarse el tiempo de responder nuestras preguntas. Y sigan así. Y gracias. Muchas gracias, Jorge Eduardo. La siguiente es de Guillermo Alvarado. Dice: saludos cordiales. Leí The Vision de Tom King cuando lo recomendaron. Antes de que hicieran el programa dedicado a este título. También leí, aunque sigo sin terminar, el Mr. Miracle del mismo autor. De Tom King, ¿qué más podrán recomendarle? Actualmente estoy con... pues yo creo que el Batman de Tom King, definitivamente, sí. Y dice, actualmente estoy comenzando a informarme, estado del arte, sobre ciencia ficción, ya que planeo titularme basado en la novela corta de Philip K. Dick, Sueñan las androides con ovejas eléctricas. Ok. Mi pregunta es, ¿qué material en cómic, novela, cuento, película, música me recomendaría para iniciar mi investigación? Ah, música, David Bowie. No, sigue sí. Stardust and the Spider from Mars. Stardust and the Spider from Mars, definitivamente. Si es de música como de ciencia ficción, por supuesto. Pues deberías irte como que... O sea, si es ciencia ficción, pues deberías irte al mero principio. Vete por Frankenstein de Mary Shelley. Eso es ciencia ficción propiamente, ¿eh? Si es gótico el asunto, claro, pero... None more got. O sea, Mary Shelley es el epítome del got. Pero es... Y de hecho lo dijo Isaac Asimov. Hay una cita de él en donde dice la ciencia ficción o sea, como la conocemos ahorita, empezó con Mary Shelley. Sí, claro. O sea, Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? O sea, es el nombre completo. Película, vete también por las anteriores y las antigüitas. Chécate las primeras versiones, por ejemplo, de la ciencia ficción. Metrópolis. Claro. O sea, por supuesto que debe estar por ahí. Si te vas a basar en Sueñan los robots con ovejas eléctricas, pues bueno, no puedes dejar de ver Blade Runner, por supuesto. Uh-huh. Que viene un cómic de Blade Runner. Sí, por cierto, de Titan Comics. Titan Comics, sí. lo que es la vida. By the way, lean ese también. Sí. Podrías irte también por el otro lado de la ciencia ficción, que es como que la ciencia ficción militarista, que fue un género no muy sobrado, o sea, no, nunca despegó realmente. Starship Troopers. Starship Troopers, el libro que en realidad es muy diferente a la película. Mucho. Totalmente distinto. Pero que toma otros temas que les preocupaban a la ciencia ficción, de a dónde va la sociedad cuando ya está totalmente tecnificada. O sea, tiene sus puntos interesantes. No es tan divertido como la película, por supuesto, pero tiene sus puntos interesantes. O la distopía de George Orwell. Oh, claro. En 1984. Quieren otra distopía por ahí. Échense Fahrenheit. Fahrenheit 451, que dicen que, por cierto, que la serie de TV o película, no sé, que está del... No, ya salió y que está horrible. ¿Cómo crees? Que fue malísima. Porque la modernizaron. Y al modernizarla perdió mucho chiste. Ahí estaba Michael B. Jordan, Michael Shannon. Y que dicen que no jala la serie, ¿eh? Qué triste. Qué mala onda. Ray Bradbury, o sea, todo lo de Ray Bradbury, de veras, también. Ray Bradbury es pachón. También en cómic, pues yo te diría... ¿Qué será? Pues yo creo que mucho de lo que publica Humanoids debería aplicar. Heavy Metal, mucho de lo que publica... Lea Heavy Metal, diría Yarena, por cierto. Saludos a Cheque Yarena. Sí, y también... si quieres como que ciencia ficción más, un poquito más para acá, Drifter, que está publicando Editorial Camite con arte de Nick Klein. Padrísimo cómic de ciencia ficción, ¿eh? Ok. Pues yo creo que... Digo, ¿sí? Hay bastante, creo que algunas cositas buenas por ahí. Dice, todo comentario y sugerencia será de mucha ayuda. Gracias a todos por mantener los inicios de semana extraños para mí y todos sus podescuchas. Ustedes son el único podcast que aún disfruto y escucho relacionado a cómics. Ay, muchas gracias. Gracias, mira, ya van dos. Yo podría... También quedas invitado a la Concafé. Todo el mundo está invitado. Todo el mundo está invitado a la Concafé. Nomás que sí lleguen. Porfas. Dice Juan Roberto Pérez. Ay, no vi que los comentarios se ponían aquí. Yo los escribí al inbox. Ah, ahorita buscamos el inbox. Ahorita buscamos en el inbox. Ok, a ver qué hay en el inbox. ¿En el inbox? ¿Limbo? En el inbox. Ok. Se fueron al inbox. No, ¿qué pasa? Yeah. Mala onda. La siguiente, carnal. Es de... Ay, me perdí. ¿Dónde vamos? Mike Maca. Ah, ya. Mike Maca dice: hey, ¿qué tal? Mi buen Carmix y Rol, la mutarrata del yerno. Soy Mac, el geólogo. Sí, de hecho se me acuerdo de Mike. Espero y Finn, que... el humano, ¿no? O algo así. Así me sonó. Y Rol, la rata. Ah, sí. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quise hacerles unas preguntas. La primera es con respecto a Back to the Future. Ya que es mi saga favorita y desde mi punto de vista intocable por lo que es, ¿les gustaría que hubiera algún reboot o película nueva sobre esta? ¿Y sobre qué creen que pueda funcionar? No creo que un reboot sea necesario. No, reboot no. ¿Saben? Y sobre todo, ¿por qué? Porque es parte del encanto, siento yo por lo menos, de Back to the Future, es que está ambientada en los 80s y es su visión del futuro de los 80s, y ahorita nos podemos reír de eso. Sí, hoy, con el tiempo ha ido envejeciendo y teniendo fans de manera diferente, ¿sabes? Exacto. No, ha envejecido bien. Sí. A pesar de que está completamente fechada. Exacto. Qué curioso, ¿no? Y quizá por eso ha envejecido bien, porque está fechada. Probablemente. Sí. Pero una nueva película de la saga... Probablemente. Probablemente, digo, dejar un final... Honestamente, Spielberg dejó un final... muy abierto. Ah, sí. ¿No? O sea, porque las exploraciones que iba a hacer el Dr. Brown con el tren ahora, que de hecho se exploró en la serie de TV, una serie animada. Sí, una serie animada. Divertida está eso, la serie, ¿eh? Yo creo que sobre eso podría ser una película. Sí, a lo mejor, exacto. O los hijos de McFly en el futuro. O los hijos del Doc. Los hijos del Doc. Claro. ¿Por qué no? Está interesante. Y aparte lean los cómics. De Back to the Future, sí. Por cierto. ¿Sigues tú, carnal, ahí? Dice, yo tengo varias ideas, pero creo que quitarían la esencia de las primeras. Mi siguiente pregunta es con respecto a las colecciones. Ya que hace poco vi una publicación del buen Carmic, ahora que dijo este, a ver, sobre la compra de un auto con una colección. Ah, sí, es que es típico que te dicen, todos estos juguetes, todos estos cómics, ay, con lo que te gastaste hubieras podido comprar un carro. Ah, ok. Okay. A eso va. Dice... a ver, ¿dónde me quedé? Entiendo perfectamente ese sentimiento y cómo puedes encariñarte con las cosas. Sin embargo, ¿considerarían en algún punto de su vida donar a alguna biblioteca su colección de cómics para que los demás puedan leerlos? En mi caso tendría que considerar muchas cosas para poder soltar todos mis juguetes. Yo sí. O yo sea, creo. Pues sí, claro. O sea, cuando me muera no me los voy a llevar. No, evidentemente, ahí sí. Y se van. Digo, hijos no tengo hijos, así que pues no sé. Y como decirte, se lo voy a heredar a mis hijos, pues no tengo. Y como que te los dejaría a ti, pero pues después de ti, ¿qué? O sea, Sí, o sea, cuando me muera seguramente se van, pero digamos que entre cuando yo me muera y ahorita, supongo que en algún momento haré una especie como de depuración de estos ya no los estoy leyendo, estos sí que se vayan y que los disfrute alguien más. Sí, claro. Y otros me los quedo, ¿no? Y ojalá que en algún momento podamos decir, mira, una de las tantas bibliotecas públicas que tienen cómics, hay que donárselos. Ah, eso sería excelente. Sí, eso sería muy bueno. Ojalá que en una de esas. Muy bien. Dice, sin más por el momento, muchas gracias a ambos. Siempre es un placer escucharlos y saludarlos. Postdata. Gracias por las recomendaciones de Age of Reptiles. Me encantó, es muy bueno, de hecho. Muy bueno. Y por favor sigan haciendo este mundo extraño. Saludos, muchas gracias Mike, el geólogo. Me encantó eso. Saludos Mike, dice José Alberto Gutiérrez Rodea. Saludos a los dos hermanos. No hace mucho que empecé a escuchar su podcast y la verdad se siente chido esas dos horas o menos de plática. Está padre. A ti te han tocado los de dos horas o menos. Ha habido unos bien bestiales, ¿no? Pero... como este. Más o menos, sí. Yo tengo algunas preguntas que darles. Bueno, antes que nada, saludos José. Pues, saludos. ¿Qué opinan de que las dos casas de cómics más relevantes o importantes, DC y Marvel, como le decimos el bolillo y la telera, sí, andan sacando cómics a lo bruto de personajes que no le interesan mucho y que no les den prioridad a las historias? Mira, no sé si no le den prioridad a las historias, pero de que saquen personajes que no les interesan, ¿qué creen? Honestamente, luego son esos los cómics que se ponen buenos. Como The Vision. Como The Vision. Ay, ¿qué les importaba The Vision antes? Como de Mr. Miracle. ¿Qué me importaba Mr. Miracle? Lo importante es que haya historias que contar. Y creo que cuando tienes a una persona que quiere contar historias, así sea Plastic Man o así sea Domino, puede haber algo interesante que leer acerca de ellos, ¿no? Sí, les digo honestamente, luego son ese tipo de cómics, los de los C-listers, los que se ponen muy interesantes. Sí, cuando sacan, por ejemplo, 20.000 títulos de Avengers, se diluye tanto el concepto que tiene toda la razón José, se pierde la idea, ¿no? Sí, eso sí. La siguiente dice, ¿qué opinan del trabajo de Alex Ross? ¿Es bueno, sobrevalorado, subvalorado, malo y por qué? El señor es muy bueno. Es un muy buen artista. Le critican mucho que toma fotorreferencias. Pues se me hace muy normal. Es muy diferente tomar fotorreferencias a calcar a otros artistas. Greg Land. Como Greg Land o Roger Cruz. El señor, al menos Alex Ross, pues le toma fotos a gente y sobre eso dibuja y pinta sus personajes. Está bien. Yo veo que es bueno. Yo creo que... tampoco pienso que es el, pues, no sé, el artista definitivo de los cómics, ni mucho menos. Es un gran ilustrador, un poco tieso en su narrativa, por la misma calidad le obliga a hacer, pues, hasta eso algo tieso. Pero yo creo que es, tiene algo que los demás no, que mucha gente no puede presumir, un estilo único. Ah, yo creo que un dinosaurio. Ojalá tuviera un dinosaurio, no sé. Ok. La siguiente sí. Dice. Carmen, siendo parte de una editorial en México, ¿qué opinas de que dentro de la editorial, en vez de acabar un cómic, que en Estados Unidos ya acabó, no lo acaban aquí y en su lugar sacan más cómics de otros? Pues la neta que mal. O sea, la verdad, a mí sí me gustaría más que todo lo que se comienza se termine, ¿no? Me acuerdo que Bruguera, en paz descanse, decía, todas las series que empecemos, aunque no vendan mil, las vamos a acabar. ¿Y qué crees que acabó? La editorial. Entonces, sí lo entiendo también en el sentido de que si no vende, pues no lo puedes seguir sacando. Pero es, de veras, no es por otra cosa. Si no se vende, ¿cómo le haces? Y eso lo ha hecho Panini, lo ha hecho Camite. Le pasó muy tarde a Bruguera. Lo ha hecho TVG, Smash. Viene cantidad de veces. Y es porque no se venden. Y es una lástima. Consideren que también así lo hacen en Estados Unidos. Una serie no se vende y la cancelan, ¿no? Sí, claro. Y a veces ni siquiera le da tiempo al escritor de terminar bien su cómic, ¿eh? No, a veces nada más es de ya acabó. Ya llégale, sí. O sea, es desgraciadamente ese es el lado triste de este medio. Que es negocio también. Sí. Es arte y es negocio. Y como es negocio también, pues si no vende... pues ni modo, ¿sí? ni con qué. ¿Sí? Dice, ¿qué opinan con la noticia o chisme respecto a lo de la Comic Con y la Mole? Pues creo que ya les he hablado un poquito. De la Comic Con, pues yo me esperaría, aguanten. Hay que ver qué van a traer. O sea, ya fuera tú de la polémica por el nombre y que quién lo dirige y que si es la competencia de la Mole, olvídense de eso. No han anunciado un solo invitado, una sola actividad, un solo atractivo de su evento. Nada. Vamos a esperar que anuncien. Desde ahí puede haber muy buen hype. Vamos a esperar después que traen de veras. Hay un mundo de diferencia al respecto. Sí. Dice, y por último, dice, tengo la gran duda de qué opinan de Day Tripper, de Fabio Moon y Gabriel Va. Ah, yo amo esa serie, ese sí, cómic, me encantó. Es una novela gráfica muy, muy padre, muy, muy padre. La tienes que leer, carnal. Es una historia de vida y de vidas. Porque se recurre, sin despolarte mucho, es explorar varios momentos de la vida de una persona en los que pudo haber muerto y no murió. Y cómo le afecta eso en su vida, en el desarrollo de su vida, prácticamente desde niño hasta que es viejo. Y hay unos momentos que me puse a pensar que se parecen a nuestras vidas, carnal. A lo que vivimos cuando éramos chicos, que íbamos al pueblo en Sopaz y cosas así. Entonces, definitivamente te puede gustar. Muy, muy recomendable. Dice, y de A Real Dark Night Story, la que es escrita por Paul Dini, el dibujante de 100 Bullets, ¿creen que sean lecturas obligatorias de esta década? Al menos yo creo que la de Day Tripper sí, ¿eh? Definitivamente. La de Paul Dini no la he leído, pero sé que es una historia muy fuerte que le pasó a Paul Dini, cuando él creo que fue víctima de un crimen. Y escribe sobre eso, pero como si Batman lo ayudara. Entonces, no sé, esa no la he leído, tengo ganas de leerla, pero la de Day Tripper yo creo que sí, ¿eh? Ok, muy bien. Dice, saludos y espero que contesten mis preguntas. Posdata, es para Carnix. Dice, quisiera saber el origen de por qué te gustan los trabajos de Neil Gaiman. Por cierto, ¿se han dado cuenta de que el creador de Oasis en Ready Player One y el protagonista de la peli de How to Talk to Girl at Parties se parecen mucho a Neil Gaiman? ¿Coincidencia? ¿No he visto la película de How to Talk to Girl at Parties, que ya salió, que se llamó, aquí en México le pusieron ¿Cómo hablar con una chica punk? O algo así. Pero sí, sí es cierto, el creador de Oasis se parece un poco a Neil Gaiman. De joven. De joven. Sí, exactamente. ¿Y cómo me empezó a gustar Neil Gaiman? Por Sandman. Cuando leí Sandman por primera vez dije, wow, eso está interesante. Y me fue atrapando, ¿eh? Pero del por qué te gustan los trabajos de Neil Gaiman. Sí, es el origen. El por qué. Y yo creo que el origen de por qué es... Porque cuando leí Sandman por primera vez, pues yo estaba acostumbrado a leer otro tipo de cómics, más de superhéroes, más... Incluso, pues más como tipo Alan Moore, Garth Ennis, cosas un poquito más duras, ¿no? Y leer este cómic de Sandman, donde es un trabajo más introspectivo, me atrapó. Y cuando leí American Gods y lo que podía hacer con esa riqueza mitológica de la mitología nórdica, desde ahí me atrapó el trabajo de Neil Gaiman. Ok, bien. La siguiente, carnal. Es de Alberto Quinto Castañeda. Dice, hola Carmix y maestro legendario Ratus Norvegicus, manipulador de la espuma cuántica. Todo es cuántico. Todo es cuántico en esta vida. Salvo mi pronunciación. Ok. Pero bueno. Se me queda con ganas de saber la opinión de ambos de Trainspotting 2. ¿Cuál es? ¿Tú la leíste? No la he visto. Ah, ok. ¿Tú qué tal? Mira, es buena, pero no es Trainspotting 1. Ok. El problema que tiene Trainspotting 2 es que honestamente no es tan divertida. Es un ritmo mucho más pausado y lento. No sé si eso tenga que ver, si sea a propósito, porque tanto el director como los personajes ya están más viejos. Y los actores. O sea, probablemente sea por eso. No la he visto, tengo que verla, a ver si hacemos algo de eso, ¿no? Pero tiene sus momentos, ¿eh? ¿Sí? Definitivamente tiene sus momentos. Dice, también el maestro Rata había dicho que hablaría de la historia de Harlem. ¿Me podrías ilustrar sobre ello? Bueno, rápidamente, un par de así, mini historia no tan conocida. El barrio de Harlem en Nueva York, Estados Unidos, tiene una historia muy rica y muy extensa. Originalmente ahí fuera donde iban llegando a los inmigrantes de distintos países después de desembarcar del barco, y siempre había sido un barrio pobre. Por ahí de los 1920 me parece se dio algo llamado el Renacimiento de Harlem, que todos los nativos de Harlem empezaron a hacer como que una especie de cultura alrededor, básicamente, de pertenecer a Harlem. Se dieron movimientos musicales, movimientos de fotografía, de pintura, de moda. Creo que algo tiene un poquito que ver con un libro, bueno, con un libro cómic que me prestó mi hermano, que es Harlem Hellfighters. Harlem Hellfighters, que eran gente de Harlem, que negros que pelearon en la Primera Guerra Mundial, regresan a su país y regresan pues a un país que no los quiere. Y también un poco de ese resentimiento lo fueron llevando a hacer no nos quieren aquí, no hay bronca, vamos a hacer algo para nosotros. El problema con el Renacimiento de Harlem es que no fue particularmente bondadoso con las personas gays y lesbianas y demás, cuando curiosamente en Harlem eran mucho más aceptados. Wow. Pero por pertenecer un poquito más como que al mainstream los dejaron fuera. Sí, tiene sus aristas, hay muchas críticas por ahí. cuando hablemos de Cage 2, hablamos yo creo que un poquito más de ello. Yo creo que sí. Y hay mucho. Harlem es un personaje en Luke Cage. Es todo un personaje y es. Es el leitmotiv para toda la serie de Luke Cage. Sobre todo en la temporada 2. ¿Eh? Como Hell's Kitchen. Cañón. O sea, es una cosa. Es impresionante cómo le dieron una identidad a la serie. Y la palabra identidad en la temporada 2 de Luke Cage es clave. Ya lo verás. Ok. Y Harlem es clave. Ya lo verás también, Casa. Dice 3. ¿Han visto Legion? No. No. Me impresiona que la hayan ignorado. No, es que no la hemos visto. Por lejos es la mejor obra audiovisual que se ha hecho con la marca Marvel. ¡Órale! ¡Wow! Es como ver el equivalente a algo salido del sello Epic. ¡Anda la osa! Con más razón lo tengo que ver. Sí. ¿Algún comentario sobre la polémica de Channel Awesome? Es que hubo hace unos meses, me parece, varios de los colaboradores, entre comillas, de Channel Awesome, o sea, Critic, se fueron porque no los trataban muy bien y no les pagaban. Y hubo quien habló de casos de acoso, ¿eh? Sí. Pero no, o sea, ojo, no sobre. Nunca se mencionó a Doug. No, parece que era. No. Es el. Hay un productor aparte de los hermanos Walker. Y ese productor es el que tiene los derechos del Nostalgia Critic, ¿sabes? Ah. O sea, ese es el gran error que cometió Doug Walker. Que su personaje... No es suyo. No es suyo. Se lo dio a esta persona. No, y Tamara y Malcolm, digo, pequeño chisme, ¿no? Si siguen al Nostalgia Critic y su mundito, a lo mejor les hace sentido. Si no, pues a lo mejor ustedes disculpen, ahorita regresamos al asunto. Pero Tamara Chambers y Malcolm, y pues ellos han dicho que en la vida les ha pasado nada con ellos, con... uno de los dos hermanos Walker, ni con el papá, que ya falleció, por cierto, y que ellos siempre los han tratado muy bien. Y la cosa es que ellos son actores pagados, o sea, sí. O sea, Tamara y Malcolm son actores que entraron en este... No son parte como de ese circuito de youtubers de esa época que se juntaron, ¿no? Linkara, el Nostalgia Critic, Hyper Fangirl, etc. Ah, no, Hyper es esta Tamara. Había otra también... Ah, Nostalgia Chic, por ejemplo. Oscurus Lupa... Ajá. En fin. Si todos ellos que eran como que esa aparentemente familia feliz de youtubers, no lo eran tanto, no. Tamara y Malcolm no son de esa época, no son de ese colectivo, pues lo ven de una manera diferente. Y algo que por lo menos me deja tranquilo es que Doug no salió embarrado, pero tampoco Doug ha hecho mucho por decir más. Y creo que tiene mucho que ver el tema de por qué su nombre, Nostalgia Critic, no es de él. ¡Puede! Sí. Ahí sí la regó. Duro. Pero bien y bonito, ¿eh? Sí. Me extraña de Doug, pero... Tanto que friega con el copyright y con el fair use. Lo agarraron chavo, ¿sí? Literalmente lo agarraron chavo. Sí. Sí. Hay veces que los errores del pasado te atan las manos en el presente. Sí. Registren sus marcas, chavos. Sí, definitivo. Esa es la lección. Sigo yo, ¿verdad? Yes. ¿Han visto los documentales de sociopolítica como Hypernormalization de Adam Curtis? Se los recomiendo, la verdad es que... No, pero ok, gracias por la recomendación. Adam Curtis, me suena, ok. Ok, dice, ¿harán más programas sobre Neil Gaiman? Porque me gustaría saber más sobre su etapa de Miracle Man, Violent Cases, Black Orchid y sus Eternals. Ok, mi hermano dice que sí. Me gusta la idea, ¿eh? Ok, también dice... ¿Qué opinas sobre el rumor de Grant Morrison escribiendo Green Lantern con Leon Sharp en el dibujo? Yo no lo había escuchado. Yo sí, y me encanta la idea, ¿eh? Sí, se me hace que Grant Morrison para Green Lantern sí queda, ¿eh? ¿Y Leon Sharp? Bueno, es un máster, ¿eh? Es un gran ilustrador. Sí, sí, sí. Yo sí, si se hace, yo le entro, ¿eh? Ojalá. ¿Han leído la teoría de que pulula en internet sobre el concepto de hipercrisis de Grant Morrison? Lo cual parece ser que intenta, a través de sus obras, despertar la conciencia del universo DC, algo casi explícito en el cómic maldito Ultra de Multiversity. Yo no tengo idea. Leí tus palabras y no entendí. ¿Qué? Sí. Pues me remito a algo que hizo Grant Morrison hace un tiempo, que no tiene que ver con DC, sino con Robbie Williams. Con Robbie Williams, él le diseñó. Grant Morrison y Frank Whiteley le diseñaron la portada de un disco. Y en ese disco, en la portada, se ve a Robbie Williams así de frente, con su mano hacia el frente y un dedito. O sea, se ve como un dedo que tapa gran parte de la foto y tiene un símbolo en el dedo. Ese símbolo lo diseñó Grant Morrison y según esto, él hizo ese símbolo como parte de un hechizo gigantesco de psicomagia con el cual pretende hacer quién sabe qué cosa. Ok. Supongo que todo esto de la hipercrisis de Grant Morrison... que se refiere a que todo lo que ha escrito está conectado, etcétera, probablemente sea su idea, pero pues es tanto como Alan Moore y Grant Morrison atacándose con hechizos de magia, ¿no? Pero... Ok, digo, Digo, sé que el buen Alberto es muy fan de Morrison. Yo, la verdad, hay muchos trabajos de Morrison que me encantan. Otros que digo, ¿qué onda? Pero lo que sí te puedo decir es que no hay que tomar de repente, creo, tan en serio todo lo que hace Morrison. De repente una vez se puso a cantar una canción diciendo que se la dictó John Lennon. Entonces dije, que se le apareció John Lennon y que John Lennon le dio la letra y la música y cantó una canción. Y está en YouTube. Y sí, lo intenta cantar como John Lennon. Cada quien. Está bien. Digo, es ambicioso el señor. Eso lo tengo que reconocer. Dice también, ¿podrían contar el chisme más jugoso del libro de Marvel's Comics de Untold Story? ¿Más jugoso? Híjole, es que todo el libro es un chisme jugoso, pero... ¿Cuál sería? Pues a mí me encanta la anécdota de cuando va Stan Lee a una universidad. Y pues él es la cara de Marvel, ¿no? O sea, es el señor Marvel, es el que pues toda se la sabe, ¿no? Y le preguntan acerca de pues qué opina de la cancelación de Howard the Duck, que era un cómic, esos cómics malditos, o sea, el cómic contestatario y reaccionario, otra vez los cómics chiquitos que nadie pela, ¿no? De Steve Gerber, donde verdaderamente podía hacer cosas interesantes, y lo cancelan y Steve Gerber pelea los derechos de su pato. Al final los pierde y crea su otro pato en otra editorial diciendo que es el verdadero Howard y que el otro era un clon o que era una farsa. Entonces le preguntan a Stan Lee qué pensaba de todo eso y Stan Lee dijo, ¿Howard de who? O sea, no tenía ni la más remota idea de quién era Howard Duck, de qué estaba publicando su empresa. Y es lógico, él era la cara pública de Marvel. Verdaderamente Roy Thomas y todos, Jim Shooter, eran los que estaban en el día a día y en las tripas de la bestia, ¿eh? Eso es bueno, de hecho. Sí. Dice también, ¿vieron la nueva temporada de Twin Peaks? ¿Su opinión? No, no la he visto, pero me dicen que es muy buena serie. Es muy larga, tiene muchos años. Okay. ¿Sabes quién es fan? Yes. Josh Howard, el autor de Red Hat 17. Súper fan de Twin Peaks. Hasta se estuvo haciendo en su Instagram y en su Twitter. Estaba poniendo dibujos que él hacía de escenas claves de Twin Peaks con su estilo. Okay. Súper fan el señor. ¿Conocen el trabajo del mangaka Shintaro Kago? ¿Panini y Kamite se atreverán a traer sus obras o es demasiado fuerte? Yo y varias amigas la compraremos todo. No lo ubico. Yo sí lo ubico. Él sobre todo es mangaka, pero sobre todo también ha hecho mucha ilustración. Hay una imagen que seguro la has visto, que es de una chica así en estilo manga, que de su cabeza está brotando un chorro de cosas y que dice la imagen, "My mind is full of fuck". Ah, ok. Ese es el arte de Shintaro Kago. Pero sí, está considerado parte del movimiento Eroguro, que es contenido erótico, pero bastante gore, o sea, bastante intenso, bastante grotesco. Mira, ya se está experimentando con algunas cosas aquí en México de traer temas un poco más fuertes, horror, como en el caso de Junji Ito. Yo creo que sí podría llegar. No estoy seguro. Yo creo que tal vez Kamite podría traer algo de eso. No le auguro un éxito inusitado en ventas, pero si lo saben marketear para un público muy específico, yo creo que puede jalar. Ok. Y con esto me despido. Buenas noches y gracias. Gracias a ti, Alberto. Gracias, Alberto. La siguiente es de Tony Martínez. Dice, bueno, por fin llego a tiempo para comentar. En fin, Carmix y Vanguardia Real de las Ratas. Ya que menciono que les gustó tanto el manga de Alita y Ghost in the Shell, ¿por qué no checan la animación de Blame? Ahí la tienen en Netflix, y el manga de Origin, el cual también toca la temática de robots como Alita. Y en fin, les toca dar su opinión sobre las convenciones que surgen y surgen a cada rato. Parece que levantas una roca y salen corriendo como cucarachas. Ahí está la más reciente, la Smash. Ah, la OutletCon. La OutletCon. Un saludo, gente, y que Zeus los bendiga. Gracias. Gracias a Zeus. Pues no le he visto Blame, pero ok, si está en Netflix. Podríamos checarlo. Sí, me late. Ok. Además es acá ficción, cyberpunk. Sí. ¿Pachona? Podría ser. La siguiente es de Fabián Domínguez Bravo. Bueno, ¿y de qué opinamos de las convenciones que... Ah, sí. Salen a cada rato. Pues sí, salen a cada rato. Hay que ir. Hay que esperar a que salgan los anuncios con todo, ahora sí, y después ya. Algo por ahí también que decían es de que lamentablemente no podemos ir a todas. O sea, no nada más nosotros, sino en la gente en general. Porque pues algunas son en Querétaro, o en Toluca, o en Monterrey. Y eso qué bueno que hay, qué bueno que están en otros estados también. Eso sí. Sí. Definitivamente. La siguiente es de Fabián Domínguez Bravo, Bravo, carnal. Dice, hola tío Carmix y Megamaster Ratata. Muchos saludos desde la Sultana del Norte. Saludos hasta Monterrey, por cierto. Dice, ¿han leído la nueva etapa de Subs de Bendis? ¿Qué les pareció? A mí me molestó lo que hicieron con Lois y Jonathan. Espero que sea temporal, ya que era una evolución de personaje que se me hacía muy padre. Ya que las únicas familias que persisten hasta nuestros días eran la familia de Superman y los Fantastic Four. Parece que los escritores de cómics tienen serios problemas con las familias. Oh Dios, ¿qué hicieron? Los mandaron, creo que... No lo he leído, lo que supe es que no los mataron. O sea, como que están en otro... Casi de... Les explicaron un puchi. Así de... Tengo que irme a mi planeta, ¿no? Ok. Ay, sí hay un problema con los personajes con familias, ¿eh? Sí, porque, luego los no saben qué hacer con ellos. Sí, porque también está la visión en general de la sociedad de que el ultimate goal es tener tu familia, pero no se dan cuenta de que la familia es un paso y después de ver que tienes familia, ¿ya qué haces? Ajá. La vida no se acaba cuando te casas. Sí, como las telenovelas te lo quieren dar a entender, ¿no? No, de veras que no. Ahí empieza, ¿no? Ahí simplemente empieza otra etapa. Y de repente luego lo que no... Y no son tanto los escritores, luego las editoriales no les sienten tan bien. Porque dicen, quieren seguir apelando al fan... pues más joven, soltero, etcétera, y como que no le encuentran relación. Pues al contrario, yo creo que debería ser interesante, así como que, oye, chico, casarse o tener familia es más o menos esto, y ver si le entras, ¿no? O sea, exacto. Pues así se las gastan. Gracias y siguen siendo el mundo extraño. Pues ojalá que sí, Fabián, y muchas gracias a ti. Sergio Peralta Salazar dice: hola amigos del Café Comiquero, espero que estén muy bien. Mis preguntas son: ¿qué significa el asterisco en las portadas de los podcasts? Siempre he tenido esa duda. Oye, sí, ¿qué significa? Significa para todos. Así es. Ese loguito, si mal no recuerdo, lo diseñó el buen Thor, creo. Ay, mil perdones, no recuerdo exactamente. Hemos tenido algunos colaboradores, algunos amigos del café que han diseñado el logos. Ese en particular, no recuerdo si fue Thor Jan quien lo diseñó. Si no es así, mil disculpas. Si me estás escuchando, manifiéstate para reclamar tu crédito, porque no me acuerdo exactamente quién diseñó esa parte del logo. Pero el asterisco se utiliza mucho en computación para cuando quieres buscar un tipo de archivos que pones el nombre punto asterisco, o sea, con todas las extensiones. O al revés, asterisco punto mp3, o sea, todos los mp3, el asterisco representa todo. Entonces, ese asterisco es para todo, cómics para todos. Ah, wow. Nada mal. Nada mal. ¿Se podría hacer un especial de John Byrne? Huh. Hace mucho no hacemos algo así. Podría quedar bien. Tan interesante, sí. ¿Algún libro que recomienden? Acabo de terminar Console Wars. Console Wars. Es la historia de Sega y Nintendo en los 90s y de, por lo menos en Estados Unidos, de cómo Sega logró tener contra las cuerdas a Nintendo. ¿En serio? Oh, sí. ¿En qué momento? Por ahí del 93 al 90. Como un par de años, 93, 94. ¿Te cae? ¿En qué país fue? Estados Unidos. Ah, bueno, ok. Porque aquí en México no, ¿eh? No. Aquí en México éramos y creo que somos nintenderos de cepa, ¿eh? ¿Sabes cuál fue el juego que regresó a Nintendo a como decirles, a ver, ya cálmense todos, aquí seguimos? ¿Cuál? Donkey Kong Country. Me hace sentido. Gran juego, por cierto. Gran ¿no? juego. Sí, sí, sí. El primero, el segundo sí me gustó, pero luego ya el tercero ya no tanto para mí, pero el segundo estaba muy bueno. Cuando jugabas con Donkey y Diddy, ¿no? Con Diddy y con... Diddy y... ¿Cómo se llamaba la chica? Era una chanquita, pero no me acuerdo cómo. Claro, Dixie Kong. Porque me acuerdo que Donkey lo secuestraron, ¿no? Secuestran. Sí, sí, cierto. Hay que rescatar al princesito este. El princesito. Pero está, sí, cierto. Y libros... Ah, pues también... recientemente estoy... No lo he acabado porque me lo estoy chiquiteando. El de Eon se llama... Es de Neil Gaiman, para no variar. The View from the Chipsets. La vista desde los asientos baratos. Muy buen libro. O sea, son ensayos de Neil Gaiman. Son ensayos que me lo prestaste. Bueno, me lo regalaste, de hecho, ¿sí? Tengo también. Uh-huh. Está padre, ¿eh? Son ensayos, opiniones de Neil Gaiman sobre todo. O sea, cómics, literatura, política, ciencias. Muy interesante. Otros escritores. Sí. Uh-huh. Hay una disertación sobre Douglas Adams, que es cuando falleció. Muy padre, muy enternecedor. Ok. También dice. Sus 5 diseños favoritos del señor. ¿Ah? Ah, no es cierto. ¿Algún libro que recomienden ya? ¿Cuál es su videojuego de peleas favorito? Ok. Yo tengo un cariño muy especial a Capcom contra SNK 2. ¡Ah, qué bueno! Porque mi hermano y yo nos damos unos agarrones con ese, impresionantes. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que lo pondré ese también con el Street Fighter Alpha 2. ¿El Alpha 2? El Alpha 2, porque hacía unos combos yo con este Ken. También me gustó el Street Fighter 4. ¡Ay! Bastante bueno. Mucho. Sí, sí, sí. Dice, sus 5 diseños favoritos del señor Steve Ditko, paz descanse. Diseños, uy, el original de Squirrel Girl, no es cierto. El Spidey creo que es un clásico. Definitivo. El Barón Mordo original se veía muy padre. ¿Quién más por ahí? The Question. The Question es. The Question, que es originalmente de él, está muy bien. El Blue Beetle, sí, yo creo que sí. El diseño original del Dr. Octopus también estaba padre. Sí, no lo recuerdo. Muy parecido, pero se veía más creepy. Ah, okay. El diseño original del lagarto me encantaba. Ah, ok. Sí, era bien monstruo. Que era muchísimo más monstruo, sí. Sí. Estaba bien también. Dice, ¿qué opinan de Full Metal Alchemist? Gran serie. Muy buena. Sí. No sé el manga, pero la serie, por lo menos la que vi, que no he visto la nueva. La original que vimos en su momento era muy buena. Muy, muy buena. La película con la que acaba la serie también, un gran final. Ah, sí, The Conquerors of Shambhala, ¿no? Se llama. Uh-huh. Muy buena. Y había una ova ahí medio humorística también. Muy, muy buenos detalles, Dice, estas eran mis preguntas. Muchas gracias, amigos, y abrazos. Ok. Saludos, Sergio. Saludos, por cierto. Dice Juan Pablo Nevado Núñez. ¿Cuál sería para ustedes lo más próximo al cómic perfecto en cuanto a guión, dibujo, tintas, color, letras? ¿Cuál sería su David comiquero? ¡Wow! ¿Quién sabe? Honestamente no sé. Yo obtendría dos. A ver. Creo que es el segundo tomo de Black Sad. Porque está condenadamente bien escrito. Tiene un arte hermoso. Hasta el lettering está bien bonito. Yo creo que podría ser ese. Y Promethea, de Alan Moore. Okay. El número, creo que es el número 12 o 13 de Promethea, donde cuenta la historia del mundo. Porque aparte de todo, ese cómic creo que sería. Porque cuenta una historia que es la historia del mundo, es la historia de todos. Es la historia de todos contada a través de las cartas del tarot. O sea, habla de temas relevantes. Habla acerca del crecimiento de un ser humano. Y además la forma y la estética en la que está desarrollado el cómic y la estructura del mismo es arte en sí mismo, ¿eh? O sea, es una chulada de cómic. Ok. Yo creo que sí. Y la otra sería, ¿cuál sería su... voy yo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería su David cómic? Dice, otra, si pudieran conocer a Neil Gaiman, ¿qué le pedirían? ¿Autógrafo? ¿Foto? ¿Un resto de su melena? ¿O qué les dirían? Fotito, ¿no? Fotito, así como que, foto con el gamer. Sí, seguro. Dice, saludos a mis extraños e incróspitos locutores. Oye, carnal, ¿qué pasa? Pues creo que va a ser necesario hacer algo que creo que nunca hemos hecho en una jam session. ¿Qué nunca hemos hecho? Mandar otro corte musical. Oye, faltan, ¿verdad? Faltan bastantitas todavía, afortunadamente. De veras, gracias por dejarnos sus comentarios. Así que yo creo que nos vamos a otro corte musical, carnal, para... creo que sí. Como que un descansito, para romper un poquito el ritmo, dejar ritmo otra vez. Y nos vamos con otra canción. Nos vamos esta vez con Ellie Goulding. Ok. Ellie Goulding con esta canción que se llama Aftertaste. Aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Estamos de vuelta en el Café Comiquero después de escuchar Aftertaste de Ellie Goulding en el Café Comiquero. No Aftertaste de café por Ellie Goulding, no. Buen punto. Estaba a punto de regarla. Sí. Seguimos en la Jam Session. Sí, en una de esas. En una primera vez, ¿no que habíamos puesto dos cortas en un mismo programa? No, sin que fuera una curiosa cacofonía del Café Comiquero, ¿no? Aunque creo que de algunas otras debimos hacerlo. Pero... Sí, creo que sí. Esa vez dije, pues vamos a hacerlo porque creo que va a ser necesario. Me gustó la idea. Regresamos a la Jam Session, carnal, y vámonos durísimo con los siguientes comentarios. ¿Te late? Claro. El siguiente es de Jorge S. Cainis. Jorge Cainis. Vas tú, carnal. Ok, dice, saludos desde Aguascalientes a Carmix y a Raúl Mutarrata del Yermo. Gracias, Jorge. Hasta Aguascalientes. Hasta Aguascalientes. Llevo escuchando desde el programa 174, Howard the Duck. Ok, ya tiene un rato también, ¿eh? A inicios de este año, como me encuentro haciendo un cómic gracias a una beca de PECDA, felicidades, por cierto, me la paso escuchando música y podcast sobre cómics. Y me di la tarea de escuchar la mayoría de los programas anteriores, incluido el primero... El chico nuevo del cuadrante, ese es el primerito donde estaba mi hermano solito. Quise hacerlo en orden, pero eventualmente opté por aquellos cuyo tema me llamó la atención. Así qué bueno, hiciste mucho bien, ¿eh? Sí. Quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Ha cambiado su opinión respecto a Alan Moore? En cuanto a separar al autor de su obra, en los pocos podcasts que le dedican a su obra en general, a la Liga Extraordinaria y a Watchmen, da la impresión de que admiran a la obra y al artista por igual, y en programas del último par de años parecida que no opinan igual de la persona. Imagino que por las declaraciones del Magus en contra del fandom. Pues no, hasta eso no. No está entonces, pero creo que nos relajamos mucho en el worshipping, ¿no? Sí, exacto, digo... Lo sigo admirando, quizá como persona tiene sus bemoles, como todos. Claro. Nada grave, afortunadamente no se le ha encontrado nada grave al señor Moore. Obviamente tiene, sabemos que él, pues yo creo que tiene ya una opinión, pues digamos ya mucho más sesgada respecto al fandom y respecto al medio del cómic en general. Pues porque ya él lo vivió, lo hizo todo, fue a convenciones... Escribió grandes personajes en DC, escribió sus propias obras, pero como autor a mí me sigue gustando mucho, sí. La verdad. Sí. Sí, digo, creo que nada más porque le bajamos al worshiping en general, sí. Nada más de Moore, ¿no? Sí. Dice, ¿conocen o han leído el manga Gekiga, el manga experimental que apareció a finales de los 50 por mangakas de Osaka que admiraban a Tezuka, pero querían desarrollar historias más adultas y explorar las posibilidades del medio? Y el equivalente a la novela gráfica occidental. Sí conozco el género, nunca he leído nada de Gekiga. Es, como bien dices, es una corriente ya vieja en el manga, pero es el equivalente, déjame decirlo así, al cómics, pero de Japón. O sea, a lo que hizo Robert Crumb o cosas por el estilo. De esta corriente destaco a Yoshihiro Tatsumi, reeditado en los últimos años gracias a Adrian Tomain, Ron Quarterly, a Yoshiharu Suge, que hizo obras maestras como Neji Shiki, a Espita, y El Hombre Sin Talento, manga semi-autobiográfico que parece una novela de Samuel Beckett. No lo he leído, qué interesante, se oye muy interesante esto. Me imaginé algo así, una onda muy Harvey Korsman, como American Splendor. Algo así, ¿no? Probablemente. Sí. Vale la pena hacer algo al respecto. Me late. Dice, ¿han leído el cómic de autores indie de los 80s y 90s? Los Bros Hernández. Sí, cómo no. Rockets, Daniel Klaus, Ghost World, Chester Brown, Ed, el payaso feliz, Jeffrey Brown, Piltrafilla, Charles Pons, Black Hole. Ese sí, cómo no. Chris Ware, Jimmy Corrigan, Lind, Eddie Campbell, Alex, sí. Tom Heller, cómo no. Me gustaría hacer un review de algunas de sus obras u otras que hayan leído. Está interesante, es una de From Hell. Sí. Pero haciendo como una especie de paralelismos históricos. Habría que leer también el From Hell Companion, ¿eh? Porque está interesante también. ¿Sabes cuál también me gustaría ver? O sea, nunca le hemos tocado el tema, pero hablar un poquito de Ghost World, incluso de la adaptación en película, que es muy buena. Yo no la he visto. Es buena, es Alex Scarlett Johansson. Oh, okay. Imagínate, o sea, pero una Scarlett Johansson muy joven, o sea. Sí, ¿ahora no robó papeles o algo? No robó papeles. Sería bueno, ¿eh? Me gustaría incluso hablar un poquito del cómic underground. Yo por ahí escribí algo que no puedo decir todavía, pero escribí algo sobre eso, sobre el cómic underground, y eventualmente saldrá en Kamite. Pero todavía no les puedo decir en dónde, pero sí. Por poco la río. Por poco, sí. estuviste tuve a dos, pero bueno. Fíjate que sí, sería padre. Dice, ay, la regué, dame un segundito. Le piqué a un lado en la tablet donde no debía haberle picado. Ustedes disculpen. No te preocupes, le seguimos por acá. Dice, ojalá pudieran checar mi webcomic. Ah, muy bien, claro. Dice, si a Saturno vas, así se llama, que aparece en el blog nieblaentubo.wordpress. Ok. Lo vamos a checar, por supuesto que sí. Dice, actualmente subo semanalmente una página del cómic que estoy haciendo gracias a la beca. En cuanto lo termine, espero mandarles una copia digital para que me den su opinión. O si pudieran verlos en alguna convención, solido a la Conque del año pasado y de este año, y espero la del 2019 o la FIL de Guadalajara, les regalaría una edición impresa. ¡Ay, muchas gracias! Hay sí, que ver, igual íbamos a la Conque. Hay que ir a la FIL de Guadalajara. Sí, también. Mejor. Gracias por el programa, los escucho los domingos en la noche, excepto cuando recién en películas que todavía no veo. Saludos y sigan manteniendo este mundo extraño. Muchas gracias, Jorge. Y sí, segurísimo. O sea, nosotros encantados de, también de siempre reseñar cómics que se hacen por este lado. Y nos dejó también el link de un artículo que hizo sobre Gekiga. Hay que leerlo, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, oye, de veras, felicidades, ¿eh? Felicidades porque se ve que es un apasionado también del medio. Y de un lado del medio todavía muy extraño que hay que seguir explorando, ¿eh? Definitivamente. Pues vas tú. Y la siguiente es de Jack Morrison. Dice, saludos, bros dinámicos. Es bueno ver que después de las elecciones no se fueron del país como algunos otros dijeron que lo haría. No, aquí seguimos. Aquí andamos, aquí andamos. Les pregunto, ¿cuándo harán un programa? Adaptación contra original, pero de Resident Evil. Ah, interesante. Pero de Resident Evil, ¿cuál? A ver, sé que el Master Sensei Niño Rata le gustan los videojuegos. Ah, ok, ¿del videojuego con qué película? Pues no se parecen en casi nada. Hay bueno, hay una mansión. O lo menos en la primera película, sí, ¿no? Ah, quizá en la segunda, un poquito con está Jill Valentine, está Nemesis. Ah, podríamos hacer algo sobre Resident Evil. Podría ser. Oye, o podríamos hacer adaptación contra original de Resident Evil de la película viejita, la de Mila Jovovich, es un buen, con lo que viene del reboot. Ah, ok, eso a estaría. A ver qué tal. Eso estaría padre. ¿Sí? No sé si me gustaría. Porque a ver qué tal sale. Uh-huh. Sí, aprovechando, ¿cuál es su género favorito? Ah, de videojuegos, bien sencillo, los RPGs. Uf, se ve que sí, Y por dos razones. Una. Es porque honestamente me gusta esa sensación de que vas construyendo tu propia historia. Y dos, porque son a los que más les saco provecho porque tardas mucho en acabarlos. Y oye, no están baratos, ¿eh? Ahorita estás con Monster Hunter World, ¿no? Ahora estoy con Monster Hunter World. Es una especie de... Es un JRPG como que light porque no es tan RPG. Pero está muy divertido Monster Hunter World. Me encanta mi palico. Amo mi palico. Ay, sí. Houdini Tama. Mi gatito. Ay, sí. Skyrim un tiempo fue, bueno, a la fecha regresas a Skyrim y dices en casa, ¿no? A la fecha regreso a Skyrim, todavía tengo una partida que todavía no ha acabado, pero sí, hace poquito lo volví a empezar. The Witcher, que me encanta, bueno, The Witcher 3, me encantó Horizon Zero Dawn, que debo volver a jugarlo, por cierto. Me encantó lo que hacía BioWare con Dragon Age y Mass Effect, era grandioso. ¿Cuál otra onda por ahí que me haya gustado? Bueno, a los que estoy esperando, por ejemplo, curiosamente viene uno nuevo de... Para el siguiente año. De Assassin's Creed, que dicen que va a ser más RPG y como que ya le dan un giro a la torca. Que jamás he jugado un solo Assassin's Creed, por cierto. Ok. Porque viene uno donde le dan un giro ya más interesante a la franquicia. Y dije, ok, ¿por qué no? Eso estaría padre. Seguro quieres jugar o lo que se le pueda llamar a interactuar con eso de Death Stranding, ¿no? O sea, lo voy a comprar. No sé exactamente qué vaya a hacer con esa cosa. Si verlo, jugarlo, probarlo, comérmelo. No sé qué quiera decir Kojima con eso, honestamente. Y creo que Guillermo del Toro tampoco sabe, pero bueno. Nadie sabe. Me gustó mucho Fallout 4. El Fallout 76 que va a salir. No me encanta que sea en línea, yo creo que ahí voy a pasar. Pero a ver qué más, a ver qué más se hace. Y cuando salga por fin Elder Scrolls 6, bueno, ya saben que voy a... Ahí les digo, oigan, no hay café como en un mes. Nos vemos al rato. Voy a estar perdido Tamriel unos días. ¿Es en Tamriel? No sabemos. O sea, Tamriel es el continente. Pero no es en donde... No, no, sabemos, no sabemos, no sabemos. No es Skyrim ya, ¿verdad? No es Skyrim. Ok, bueno, quién sabe. No, tiene que explorar algo diferente. Claro que sí, sí, sino sí, qué sí. Chiste. Así que quién sabe. Yo lo que ya... ¿Sabes qué espero también ya de ese juego? Porque yo conozco Skyrim por ti. Y conozco la idea, los tropos, la música. Espero la música. Quiero ver qué tal viene la música. Oh, sí. A la fecha, déjame decirte... Este pequeño fun fact de tu servidor. Cuando me pongo a traducir, escucho el soundtrack de Skyrim. O escucho mucha música, pero sin letra, que no me distraiga. Pero me ayuda muchísimo cuando estuve traduciendo World of Warcraft, el de Skyrim. ¡Ja! Lo siento, perdón, fans de Warcraft, pero ups. Te voy a pasar el de The Witcher 3, que es genial, que se lo compré por ahí. El de. Oh, mi soundtrack favorito de videojuegos, de hecho, bueno, de mis favoritos. Roar of the Earth, el de Shadow of the Colossus. Oh. ¿Ah, sí? Oh. Ah, rólalo. Muy bueno. Ah, y el de Monster Hunter World también está padre. Sí. Okay. Dice, larga vida y prosperidad al café comiquero. Y postdata, ¿para cuándo la cafetería? El café comiquero. Vamos a hacerla con café. Sí, de veras, ¿eh? Todo el mundo tiene su convención, también nosotros. Pues voy a hacer mi propia convención con juegos de azar, ¿no? No, sin juegos de azar. Bueno, sin juegos de azar para que les demos regalos. Por ejemplo, sí. Ah, ¿verdad? No, entonces, ahí sí dicen antes sin juegos de azar, ¿no? Olviden el asunto, no es cierto. Bueno, después dice... Edgar Mendoza. ¿Voy yo o tú? Voy yo. Dice, por cierto, gracias a ustedes me empezó a gustar la música de Iron Maiden. Dice, mis canciones favoritas son Fear of the Dark, When the Wild Wind Blows, The Wicker Man, The Trooper, la cerveza también es buena, por cierto, y Blood Brother. Ojalá les pongan un día en el programa. Ah, ok. No, Blood Brother me gusta mucho y me gusta... Siente también un saborcito especial para mí porque en el último cumpleaños anterior de mi hermano, donde... Para no romper la tradición hasta apenas este año. Siempre venía alguien. Vino Maiden. Hace como dos años. Hace tres años. Vino Maiden. Y precisamente pusieron esa canción y ya festejándole su cumpleaños a mi hermano. Pues imagínense. No, bueno, gracias, carnal. La Trooper es muy buena. ¿La pusimos de Trooper una vez? Cuando hicimos el de... World War Z. Sí. Todo que ver. Pusimos Fear of the Dark un par de veces. Uy, que hermano, la hemos puesto, pero está padre esa canción, ¿sí? También me gusta. Me late. Después dice Luis Madrigal. Saludos, Carmix y Rolka. Por cierto, creo que el comentario de Edgar Mendoza, debe haber uno más abajo, pero... Pero sí, estamos los en... Los arregla chistoso. Está en modo Pedro Páramo este asunto. Sí, pero ustedes disculpen. Dice Luis Madrigal. Saludos, Carmix y Rul. Rul. Punto. Quisiera saber su opinión sobre las siguientes obras. I Kill Giants. Chulada. Ya la leí, es muy buena, muy divertida. Muy, no sé, el arte está precioso. No he visto la película, pero compré el de Kill Giants, su versión en español, por cierto, de Norma Editorial, en el remate de libros del auditorio. Okay. Y lo compré muy barato, o sea, como en, no sé, ni 150 pesos, una cosa así. Bien. Sí, muy bueno. Chu, genial cómic, asquerosito. Si no son de estómago fuerte, en aguas. O coman mucho Betabel. ¿Sí? Más bien, se van a hacer. Fans del Betabel. Cuando lean Chu. Sí. Gotham Central. También un padre. Genial cómic. Muy buen cómic, de hecho. Hay un bonito ómnibus que le tengo unas ganas. Viene todo Gotham Central en un. Sí. Ese sí estaría padre, ¿eh? Sí. Y también si hay un cómic con el que hayan llorado. Yo no. Cómics. Hoshima Morubino. O sea, porque no he querido leer ese, por supuesto. Sí. Pero yo no vi de cómics. O sea, evito los productos que me hagan llorar. Me gusta reír. O sea, que no come cebolla. A mí no me hace llorar la cebolla. Ah, bueno. Cocino mucho, así que no me hace llorar. Gracias y sigan haciendo de este un mundo extraño. Gracias a ti, Luis Madrigal. Dice Héctor PC. Dice, ¿why is Gamora? Es la pregunta que todos nos hacemos. I'll give you one better. ¿When is Gamora? Ah, yo tengo la respuesta. Nunca. Who knows? ¿Quién sabe? Pregunta, dice, ¿hay noticias o indicios de que Panini les dé algo de chambilla? ¿Si otra producción o redactar un artículo o algo? Ojalá. Digo, no me enojo, Por cierto, si me escuchan, Panini, no me enojo. Traduzco cómics, ¿no? Yo les traduzco acá sus cómics. Yo a traducir. Trabajo yo, darme dinero. Comer, querer. Exacto. No, traduces bien, Dice... Estaría genial. Los de escribir artículos en Panini, no, ellos ya no meten artículos, tristemente. Sí, no. Lo hicieron un tiempo, con sus primeros tomos, por ejemplo, en sus primeros números de Witchblade, Darkness, pues creo que hasta en Star Wars metieron artículos, pero después lo abandonaron, desgraciadamente, y el único que está haciendo artículos ahorita es Panini, es Kamite, entonces ahí sí seguimos escribiendo. Saludos y muchas gracias por seguir haciendo de este mundo muy, muy extraño. Y trataremos de mantenerlo así, sí. Todos trataremos de mantenerlo así. La siguiente es de David Satarain. Y me toca. Dice: saludos a Carmix y a Rol, la rata del séptimo yermo. El séptimo yermo jurásico también queda bien. ¿Creen que sea el final del monopolio de Diamond? ¿Será hasta el fin del hombre araña? Todavía no, falta mucho para eso, pero pues, ojalá se diera, ¿no? Hey, nadie creía que Blockbuster iba a caer. Eso sí, tienes toda la razón. ¿Qué esperan de las nuevas historias del universo de Sandman sin Neil Gaiman? Yo espero que estén padres. Hay buenos escritores ahí, hay buenos ilustradores. Yo creo que tiene mucho potencial. Creo que Neil Gaiman dejó un mundo muy rico en el cual trabajar. Y creo que sería muy padre ver eso. ya ha sucedido, digo, la serie de Lucifer duró muchísimo, ha habido los especiales de Thessaly, ¿te acuerdas? Que han escrito sobre el universo de Sandman. Yo creo que puede, hay mucha tela de donde cortar, hay muchos escritores y dibujantes que no han trabajado nunca en Sandman, y ni siquiera en cómics, entonces es un mundo por explorar, yo creo que puede estar muy interesante. Sí, yo esperaría, yo sí los espero con ansias, ¿eh? ¿Se tendrá fin el Marvel Cinematic Universe después de Avengers 4? No. Hay mucho dinero de por medio para que lo dejen por las buenas. ¿Lo van a reinventar? Sí. Eso sí, es muy seguro. Uh-huh. Casey Lang va a estar de grande en los Young Avengers, mark my words. Young Avengers o New Avengers, algo así le van a poner. Sí, seguro. Uh-huh. Y en vez de Kate Bishop va a ser Kate Barton. Mark my words, ¿no? Sí, es en serio. Sí. ¿El cómic más aburrido que han leído? ¿Aburrido? Aburrido. Ok, Bradpack, por supuesto, pero ¿cuál otro? Pues no es nada más aburrido, es un desastre. Pero aburrido. Wow. Es que no recuerdo lo que dijera. No sé, ¿qué podrá ser? ¿Cómo se le puede conocer? ¿Serio? ¿Sí? Magneto Rex. Ah, bueno, sí. Aparte, no, acabó pasando, creo que una cosa interesante y se acabó. Sí, buen punto, ¿eh? Sí. Creo que sería esa y de DC, Los Gigantes Milenarios. Hijo, ¿cómo olvidarlo? Sí, es cierto, sí es malita, ¿eh? Es muy aburrida, es que no solo es mala, no solo está por todos lados. Honestamente es aburrida. Sí, es cierto, Los Gigantes Milenarios. Yo decía que era bien oso. Yo también, honestamente yo también. Pero traté de convencerme al respecto, ¿no? Nunca lo creí realmente. Buen punto. La siguiente es de Brandon Dorden. Saludos, Brandon, nuevamente. Dice, Upgrade, no recomiendo bajo ninguna circunstancia la adaptación de Fahrenheit 451. Okay. Michael Jordan B, o sea, Michael Villarreal, bien con lo poco que le dan, pero de ahí en fuera es mala, mala con M de super mala. Anda, la osa. Digo, qué triste, es uno de mis libros favoritos. Pues ya estuvo que no la vimos. Sí, no. La siguiente, carnal. Dice Miguel Ángel Sanjuanelo, que también nos quedó por ahí. ¿Sí? Señores... Car Mixtape y Ratatón. Car Mixtape. Mixtape. Mix Car Mixtape, ¿sí? Está bien. Sí, sí. Ratatón. Qué bueno escucharlos. ¿Les ha pasado con algún género que le ven potencial, pero no han encontrado una buena historia? Me pasa con el steampunk. Me gusta el concepto, pero no he encontrado una buena historia. Segundo la emoción. Me gusta mucho la estética del steampunk. No he encontrado una historia que digas, ok, sí le entro. Lo mejorcito que he visto es Lady Mecánica, y eso entre comillas, es más por el estilo gráfico que otra cosa. No sé, quisiera que no he encontrado todavía una historia que de verdad diga, ok, esto es el steampunk por definición. No sé, quizá las cosas de Julio Verne podrían considerarse steampunk en algún momento. No sé, quién sabe. ¿Algún género, carnal, así? Digo, no es que no haya encontrado una buena historia, pero es el que nunca me termina de atrapar. El Western nunca me termina de atrapar. ¿En serio? Nunca. Órale. Nunca lo he logrado. El Western combinado con otra cosita, a veces sí. Como Copperhead. Como Copperhead o Brave Star en su momento, cuando yo era niño, claro. Así sí. Pero el Western solito, nunca, ¿eh? Sí, yo sé que hay quien me va a querer colgar, pero bueno. Es medio hacer trampa, pero léete All Star Western de Justin Gray, Jimmy Palmiotti y Moritat en el dibujo. Muy bueno. Ok, te voy a hacer caso. Lo malo es que cuando avanza la historia se empiezan a meter unas ondas ahí medio de la corte de los búhos en el pasado. Oh, Dios. Es como que bueno. Íbamos re bien. Pero en general los primeros volúmenes es un western tal cual. Muy sí. Bueno, ¿eh? Otro western, pero también como si estuve mezclado con cosas raritas, Pretty Deadly. Sí, pero exacto. Pero también es con metafísica y cosas raras. Uh-huh. East of West, igual, o sea, es hacer un poquito de trampa, o sea, Western solito, pues, ¿no? Ok. Pues ya me toca a mí, ¿no? Marcos Israel dice, bueno, pregunta, ¿qué opinan de la cantidad tan loca de convenciones de cómics que existen en la actualidad? Desde la Conca y la Mole hasta las pequeñitas y las basuras como la TNT, si es cosa se le llama convención. Bueno, aquí hay gente a la que le gusta mucho la TNT. Pues sí, a mí no, gracias. Mira, está bien que se hagan, pero... siento que deberían hacerse en otras partes de la República. No es como decirles de que no quiero que estén aquí. No. Sino que al resto del país le hace falta. Ahorita va a ser la San Criscón, de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Okay. ¡Qué bueno! Por ejemplo, No sé qué más, quién más vaya a estar, pero va a haber artistas más locales. Creo que va a estar Fer Peniche, me parece. que él es, bueno, es de Yucatán, pero pues es como de la península. Pero ya ha habido convenciones de ese lado donde creo que Anime Matsuri, no me acuerdo cómo se llama esa convención, donde han llevado a NG Night. Bueno, está bien. Sí. Que haya más convenciones en Monterrey y que haya más convenciones en Tijuana, no, porque pues, o sea, ¿con qué, a qué le estás compitiendo, no? Sí, pues sí, no. Al otro lado del charco, ¿no? Y haces una exactamente en la San Diego. No, pues no, aquí va a ir, ¿no? Así te va. Bueno, a lo mejor los gringos vienen, ¿no? Sí, el lugar más feliz de la tierra. ¡Tijuana! A lo mejor. Sí, o sea, pero vaya, es eso. Me gustaría que hubiera más en otros lados. Cuando dijiste Tijuana, no, así había una banda, ¿no? ¿Sí? Tijuana, no. Sí. Ah, sí, es sí. Cierto. Tienes toda la razón. Pues sí, eso. No se me hace mal que las hagan, pero... uno... tómelo con mesura, ¿no? Del lado de los fans, vaya. Además, esperen la con café, todavía falta. Sí, exactamente. Se va a poner bueno. No va a haber mucho, pero les invitamos al café. Exacto. Luego está Max Power. Saludos a Max Power. Bueno, no leí nada de Max Power. Me queda re bien. Me encanta su nickname, ¿no? Max Power. Dice: hola, Carmix y Rule Ratusaurus. Ratusaurus. Esa es la versión, pero es la versión en latín. Es el nombre científico de la rata. Aquí mi comentario y también unas preguntas. Mi comentario es que según Google Translate, los Moonies de Saga hablan Esperanto. ¿Ah, sí? ¿Eso es Esperanto? Recuerdo que en algún programa mencionaban que parecía una combinación de palabras en varios idiomas. Y lo es, pero es que el Esperanto también es eso. Sí, de hecho. ¡Qué interesante! Okay. Ahora mis preguntas son, ¿qué opinan del NES y Super NES Classic Edition? ¿Los adquirieron o piensan adquirir y se da la oportunidad? ¡Sí quiero! Sí, sí quiero. Los dos, pero no he podido. Yo más el Super NES. Sí. Mi corazón está más con el Super NES, honestamente. Sí, honestamente, para mí también, pues sí, ¿qué les digo? ¿Cuáles juegos sobraron y cuáles faltaron? Bueno, no los he jugado, pero, o sea, jugué los juegos que están ahí, pero claro. ¿Cuáles faltaron? No creo que hayan sobrado, pero creo que sí faltaron algunos. Uno extra de Mega Man, por ejemplo. Claro. Un Tortugas Ninja hubiera estado bien. El 4, Tortugas Ninja 4, por ejemplo. El Tortugas Ninja 2 no está, ¿verdad? En el NES. Uh-huh. Sí, ese sí. Sí, ese sí. El 3 sí. Debería estar ahí, es buenísimo. El 3 yo creo que sí. Debería haber por ahí. El Looney Tunes. Uy, el Buster Boss Luz. De Tiny Toons, perdón. De Super Nintendo. Ese sí debería estar. Uh-huh. Dragon Crest. El Super NES, creo que ese debería estar también. No está. No está. Qué mala. Dragon Crest es buenísimo. Debería de estar. Sí. Sí está Sunset Riders, ¿no? Creo que sí. Si no está, debería estar. Si está, qué bueno. Quizá el de los X-Men o el de Marvel Super Heroes. Mejor el de Marvel del Super Hero estaba bien. El de los X-Men, creo que es. A lo mucho. A lo mucho ese. ¿Cuál más? Star Fox, dime que sí está. Está ahí hasta el 2, que nunca se había publicado. Ah, qué bueno. Ok, eso sí está bien. Ok. Pues sí, eso. Bien, entonces, carnal. La siguiente es de Juanelo Vera. Bueno, para tener el de Max. Muchos saludos y felicidades por su podcast. Gracias, Max. Gracias, Max. La siguiente, carnal. Juanelo Vera dice: ¡hey, ya! Saludos desde Veracruz. Saludos hasta Veracruz. Dice, como cada jam session, when Hellboy, please, ok. A ver, ahora sí, pronto. Ahora sí, prometemos que ahora sí. Ups. De Carmix, mejor vamos a otra cosa. Si pudieras traducir algo de Batman y te diera un espacio por una columna, ¿qué dirían tus primeros renglones? I'm Batman. I am the Knight, I am Vengeance, I'm Batman. Okay. Me vale, pongo eso y después hablamos de otra cosa. Pero pero siempre quise decir eso. Sí. ¿No? Dice, me gustaría ver una dinámica con sus fans. La con café. La con café. ¿Alguna clase de conversación online o llamada corta vía Messenger Live por 5 minutos? Incentivar la opinión viva de los escuchas. Un saludo y sigan así. La larga vida al Indorratasaurio. Indorratasaurio. Oh, Dios. Es que eres transgenérico, ¿no? Soy más bien genérico. Por cierto, ahí mismo comentó Hugo Hernández Lugo. Yo pregunto lo mismo: ¿Hellboy para cuándo? Ya merito. Ya merito. Ya merito. Mira, no sé si. A lo mejor la con café la podríamos hacer virtual. Puede que. Toda una transmisión en Twitch, vámonos. No tenemos Twitch, pero lo hacemos, ¿no? Hacemos una transmisión en Twitch. ¿Cuál es la triste bronca? El café. Twitch y coffee. Así acabas después de ver eso. Exacto. La siguiente de Fernando Kopka, me toca a mí, ¿verdad? Sí. Dice, saludos, Carmix, y chico rara rata, ta ta ta ta. Es okay. Como Cucho pronunciando mi Demóstenes, ¿no? Demóstenes. La mamá manecilla grande está en él, ¿no? A ver, perdilo así con esto. Rara rata ta ta ta ta. Si ¿Sí te sale? Les escribo desde un pasado no muy lejano para saber su opinión acerca de la cultura del préstamo e intercambio de cómics. Muchas felicidades por tan buen programa que hacen semana a semana. Mira, esa cultura es muy buena siempre y cuando tengas más amigos que le gusten. Y te lo regresan. O a veces, que o sea, en intercambio, ¿no? ¿Qué tal si te quieren intercambiar uno? O sea, pero eso es bueno. Pero el chiste es tener más de un amigo que le gusten. Sí, con más de uno ya puedes hacer intercambio. Entre tres pelados ya. Ya entre arma, tres, ¿no? Se pone interesante. Dos, pues es más bien de ten. Ya, llévatelo. En la prepa yo sí lo hacía, ¿eh? Sí tenía dos, sí, tres amigos que me prestaban cómics. Una buena amiga, Aura, que vive en Chile, me prestó varios cómics de Asterix, por ejemplo. Por ella conocí a Asterix. Ah, ok. Tenía otro amigo que me prestó todo lo de Duelo de Murciélagos. Sí, yo me acuerdo de ese empate. Esos los leí prestados. Sí. Yo he prestado cómics también. Siempre les digo, es muy bueno siempre y cuando sea como que de tres para adelante. Exacto, exacto. Y dice, muchas felicidades por también el programa que hacen semana a semana. Gracias a ti, Fernando. La siguiente es de Bruno Cantú. Te toca. ¿Me toca a mí? Sí. Dice, hola, Carmix y... Ah, no, te toca a ti. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí, venga. Carmix y Rata Megalodonte Saurus. Megalodonte Saurus. O sea, a ver. Una rata de megalodonte. O sea, tiburonzote. Me da miedo. Me gusta. Está bueno. ¿Cuál es su cómic mexicano, griego, japonés más raro que han leído hasta la fecha? Saludos. Ay, yo creo que Flex Mentalo. Sí, está bien extraño. Ok. Honestamente, yo creo que ese y Doom Patrol. A mí me gustó Wonton Soup. Ah, ese también está súper raro. Particularmente el volumen 2, pero bueno. ¿Vas tú ahora, sí? Dice, la siguiente es de Chai Hulut, o Chai Hulut, no sé. Hablen sobre el final de Kill or Be Killed, el resto de Thief of Thieves. Ups, te quedó mal. No he visto, no he leído o visto Kill or Be Killed, no lo he visto. Y Thief of Thieves me suena. Es cómic también, es me parece, ¿no? Pero no lo he leído. Mil disculpas, Chai. Pero gracias por las recomendaciones. Vamos a ver. Lo checamos, por supuesto. Ok. No, échate otra porque estoy chiquito. Eduardo Verdi dice: ¿por qué nunca han hablado acerca de Micronauts? ¿Es buen cómic Invisible Republic también? ¿O solo yo leo esas cochinadas? Micronauts, oye, sería bueno tocar ese. Es clásico de los años 70, 80, me parece. Más o menos. Okay, ok. ¿Por qué no? Estaría padre, fíjate. La siguiente, Emanuel Chávez Rivadeneira. Vas, carnal. Dice: hola, hermanos Rata. Hermanos Rata. Te aguantaste y eres Rata también. ¿Y cuándo realizarán un programa de juguetes de la infancia? Figuras y juegos y mesa de rol. Saludos y excelente programa. Y pone aquí un comentario bien bonito, dice: porque todo niño es fan de los dinosaurios, pero dinosaurios más robots. ¡Oh my god! ¡Está Grimlock! ¡Ah! Yo también tengo a Grimlock. ¿Sí, verdad? Sí, ahí está, mira. Si volteas a tu izquierda, ahí arribita en mi librero, ahí está. Es Grimlock, sí, es cierto. Ay, eso te, oye, Manuel, ahorita te voy a... Te contesto también con mi foto, con la fotita de mí, Grimlock. Está bien puesto en el... ¿Y no tenías también a Snarl? No. Un estegosaurio, ¿no? Lo tenías y murió, ¿verdad? Murió hace muchos años. Un segundo de silencio, pues, ¿no? Ya. Es que luego no me gusta meterme tanto a las cosas como que demasiada nostalgia de mi infancia, ¿saben? Ok. Por eso como que luego... pero algunos comentarios al respecto estarían padres. Y definitivamente también te comparto ahorita mi foto de Grimlock. Muy bien, dice la siguiente es de Arturo Hidalgo Luna. Dice: saludos y felicidades por el programa. Mi pregunta es: ¿aún siguen viendo el anime o leyendo la manga de Attack on Titan? Si es así, ¿qué les ha parecido o tienen planeado hacer una continuación del programa ya publicado? Saludos y gracias. Pues más bien yo les seguía la primera parte del manga de Attack on Titan, donde hubo un corte y ya después ya no le he seguido. Yo hasta ahí me quedé antes de que Panini lo pausara, porque evidentemente no habían terminado en Japón. Ahí lo dejé. Yo ahí voy también. Uh-huh, y no, ya no lo he seguido, pero... Estaba interesante, estaba bueno. Tengo ganas de ver la segunda temporada de anime, porque dicen, la primera fue genial. Sí, exacto. Sí, ya salió, ¿verdad? Ya salió. Luego la checo. Hay que ver esa. La siguiente es de Gerardo Tapia. ¿Te la avientas, carnal? Me la aviento yo. Venga. Dice: hola, Carmex e Infante Rueda. Descubrí hace poco su podcast y me gusta bastante. Muchas gracias, Gerardo. Tengo dos preguntas. No sé si sea mi perspectiva, pero las películas y series de superhéroes tienen un poco maniatados a los dibujantes. Desde el boom que ha experimentado el cine de superhéroes, los diseños de traje y apariencia de los personajes los hacen idénticos a las de las películas y les dan menos libertad creativa. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, sucede. Tú lo acabas de decir hace rato, ¿no? Del cómic de Thor. Sí, o sea, se parece. Ahorita Thor es Thor Hemsworth. Y Loki Hindlesworth. Sí, o sea, sí. y desapego. Pues sí, sí, comparto tu sentir de que, pues al final es una marca, y la marca pues espera que sea consistente, y quieren que pues más o menos la gente vea en el impreso lo mismo que ha estado viendo en las películas. Entonces, ese es el meollo, ese es el, ¿cómo decirlo?, el downside de trabajar en cómics de licencia, es de, pues te apegas, porque te apegas. Por eso es que a veces en que los creativos dan rienda suelta cuando es su propio cómic, ¿no? Cuando son sus propias historias. Sí, exacto. Bueno, dice, ¿cuáles son sus dibujantes menos favoritos? Craig Land no es de mi grado. Yo no lo llamaría dibujante. O sea, sé que calca mucho, pero de repente sí hace dibujos. Eso espero. Yo digo que sí, ¿no? Okay. Pero de repente sí calca mucho. No es de mi favorito. Rob Liefeld, pues no. O sea, no, pero me cae súper bien el señor. Ah, bueno, eso sí. Es súper divertido. Leniel Francis Yu, sé que a muchos les encanta su arte, a mí no tanto, pero bueno. O sea, a mí unos me van a odiar, pero Alan Davis no me encanta. Pero es que yo te diría que sí, que también, pero es que yo lo conocí en una época donde ya no dibujaba tan bien el pobre señor. Sí, cuando dibujaba Captain Britain era bastante bueno, pero ya últimamente como que no. Yo lo conocí en una etapa de X-Men donde se ve que le echaba flojera al pobre hombre, y a lo mejor también estaba topado en el trabajo. Puede ser, exactamente. Pues sí, ellos, yo creo, ¿eh? Sí, pero tienes, coincido contigo, Lenny y Francis Yu. No, sé que muchos les gusta, no es tanto de mi grado. No sé si ya lo hayan leído, pero de no saber si los recomiendo, El Escultor de Scott McCloud, es una maldita obra maestra. ¿Tú, ya lo leíste? No, ahí lo tengo, pero no lo he leído. Está ahí, pero no lo he leído aún. Sorpresa de nadie. Un saludo y un abrazo desde Mordor, Estado de México. ¡Hey, fellow orc! Fellow orc, mi hermano, totalmente de acuerdo. Guido Fox dice, saludos amigos del Café Comiquero, excelente podcast, se nota que les apasiona bastante este medio, y solo por hacer el ejercicio mental, ¿qué publicaciones les gustaría que trajeran a México, como para hacer que el medio de la narrativa gráfica se consolide y sea visto por la variedad de temas que se pueden tratar y que no todo es de superhéroes? ¡Wow! Hay muchas cosas ahí. Afortunadamente ya he trazado un buen camino. Sí. Panini y Kamite están en eso. No me gustaría ver monstruos aquí. Yo creo que también vale la pena. ¿Qué otra cosa estaría padre? Y considerando que es, o sea, como para hacerlo más trascendental, déjame decirlo así, me encantaría que de alguna manera más comercial, que no nada más sea en unas cuantas librerías, pudieran traer Arrugas de Paco Roca. Creo que es uno de esos cómics que demuestran las posibilidades del medio, más allá de lo que son superhéroes, más allá de las temáticas de ficción. Es un cómic muy duro, muy triste, honestamente, por el tema que trata, que es el Alzheimer. Y acaba siendo también una especie como de guía, una especie de guía para el familiar que tiene un paciente con Alzheimer. Entonces, un cómic así, distribuido de manera masiva, creo que es algo que también falta, ¿eh? Desde hace un par de moles, o sea, un año más o menos, Shutter de Leila del Duca, me gustaría que llegara por acá. Sí. Tal porque adora Leila, es la mera onda, la quiero muchísimo. Creo que Animosity hace falta. Hace falta un Animosity. Todos queremos a los animalitos pachones y a Chase y Hernández. Sí, yo creo que falta eso. Y hay muchas cosas más que traer. Es lo bonito, tío, es lo padre. Pero de repente, bueno, no estaría padre que se traje, sobre todo para comprarlo, My Favorite Thing is Monsters. Que hay una edición en español de Norma. Ah, ok. Está como 800 pesos, pero bueno. Cosas así me gustaría ver que se trajeran de este lado. Sería interesante. Y aquí José Alberto, no es cierto, falta aquí. Ok, Ignacio Gabriel González. Dice, un saludo desde Guadalajara, ¿y para cuándo el siguiente especial de Juego de Tronos? Si es que el niño rata está viendo la serie, ahora que es separado de los libros. Ah, pues yo creo que antes de que llegue la nueva, ¿no? ¿Te late? Sí, hola, o sea mucho fan pandering. Sí, la nueva temporada, la última, la 8, se estrena en 2019, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, yo creo que unas... No, ¿sabes qué? Yo creo que en este, en lo que queda del año, para no saturar tampoco de Game of Thrones. Me late. Luego José Alberto Gutiérrez Rodea nada más nos pone a Peter Griffin montado en un león, vitoreando. Ok. Espero que sea algo bueno, yo digo que sí, también. El león no está muy contento, pero bueno, no, Peter Griffin sí. Tócame. Manuel Suárez dice, ¿te usa Manu, por cierto? Claro, por supuesto, saludos Manuel. Dice, ¿Voltron de leones o de vehículos? De leones. Leones también, all the way. Marvel o DC. ¡Ay! El que caiga. Image. Ah, bueno. ¿Captain Marvel o Captain Marvel? O sea, Shazam o... Ah, Shazam o Carol. Carol. Ahorita, en cómic, Carol. Pero tengo más expectativa por ver la película de Shazam. Se ve divertida, ¿no? Mucho, se ve muy, muy, muy divertida. Digo, es algo que quiero ver para los exégetas de DC que querían ver sus películas Grim and Gritty. Ahora vean ese. ¡Ese es de DC! No. Díganme que no, a ver. Es la quinta esencia de DC, de Shazam. Sí, considerando que se lo quitaron a Fawcett Comics, pero bueno, o sea... por eso. Sí, pues sí. Exactamente por y eso. Y se lo quitaron por ser la copia de Superman, así que... Ah, sí. DC siempre ha hecho eso, ¿eh? Cualquier cosa que le suene como a copia, DC no venga para acá, ¿eh? No, sí. Como The Question, como... sí. ¿Qué cosas? Okay. Jalarse a Jack Kirby, en fin. Marcos Israel dice, short primero. Ah, mira, fue el primero. El primero que tenemos hasta ahorita. Mil disculpas. Perdón, Facebook está loco. Diego de la Cruz. Dice, yo, ¿verdad? Sí, vas okay. Saludos, Rul y Carmen. Gracias por hacer los días más llevaderos con el podcast. Así uno no termina odiando los lunes a lo Garfield, ¿no? Ok. Acá las preguntas. ¿Algún día veremos programa de Preacher Hellboy? Oh, Dios. ¿O algo del Mignolaverse, The Wicked and the Divine? Digo que de Divine sería padre, me gustaría. Hellboy, ya merito. Hicimos algo de Wicked and the Divine. ¿Te cae? Creo. No. Estoy casi seguro. Quizá una recomendación, pero no hicimos un programa. Okay. ¿Seguro? Seguro. Yo no. Preacher, hay que ver. Hellboy ya viene. Sí. Ya viene. Mejor otra cosa. ¿Leyeron Northlanders? ¿De ser así que les pareció? Yo no. Me dicen que es muy bueno, ¿eh? Hay que leerlo. Sí, es muy acá, Viking stuff y todo eso. Ok. Por último, una recomendación. Bueno, dos. Ambos mangas. Beastars, que es un manga que navega entre Zootopia y Black, está tomando okay. temas diferentes. Y sin tanto furry, gracias al señor para el buen rol. Sí, gracias. Okay. Y uno que está a punto de llegar a México, Monster de Naoki Urasawa. Un cómic de misterio y thriller de lo mejor que llegará por parte de Panini. Y son 9 bonitos tomos, denle la oportunidad y ojalá les gusten. Ese también me lo han recomendado mucho, ¿eh? Monster. Sí. Sí, ese sí me gustaría mucho, el otro, Panini. Bueno, eso de Beastars, sin tanto furry, así sí, ¿eh? Así sí le entro. Gracias, Diego. Y la última que tenemos por acá, pero ahorita checamos el inbox también a ver qué show. Sí, sí, sí. Dice Gaspar Humberto Martínez Mena. Dice, saludos Carmex y Rul. Mis preguntas son las siguientes. ¿Qué título les gustaría que se publicara en nuestro país y por cuál editorial? Camite. Ah, Camite. Particularmente. Camite que publicara Shudder. Sí. Que yo me la pueda traducir y tú ahí le escribes a ver qué. Sí, a ver qué invento. ¿Cuál es el favorito de Valiant Comics? Ninja. No es cierto. Es el que menos te gusta. No le puedo entrar al personaje. Yo diría que Archer and Armstrong. Curiosamente. Sí, esa es mi favorita. Ah, ok. Tuve la oportunidad de escribir para todas. Todas les encontré cariño. Pero. Más Archer and Armstrong. Es así como... El Body Cop me gusta. O sea, no son cops, pero bueno, es el Body Adventure me gusta. Me gusta el toda la onda de conspiraciones y todo eso. El humor que tiene es muy bueno. La interactividad de los personajes es padrísima. Archer and Armstrong rules. Y en un segundo lugar pondría Quantum and Goody. Yo en un segundo lugar pondría Harbinger. ¿A poco? Me gusta mucho la onda ahí medio... Totally Not X-Men. Me encanta Toyo Harada, me encanta el personaje de Peter Stanchek contra Toyo Harada. Es un conflicto all the time. Me gusta mucho eso. Ok, bien. Y ya está Fate, que me cae bien, entonces pues... Sigue. Dice, ¿has leído algo del Cosmere de Brandon Sanderson? No, me suena. Hay muchas recomendaciones que no hemos leído últimamente. Sí, hay varias cosas muy muy interesantes, carnal. Y aparentemente estaríamos... Acabando. Creo que estaría bien acabando la Jam Session, pero nos dijeron por ahí que hay que ver algunas cosillas que están en el inbox. Entonces, vamos a checar el inbox. Sí, carnal, efectivamente por ahí, como mencionaban, hay una pregunta en el inbox del Café Comiquero, ahorita la leemos. Pero también quería dar un saludo muy grande a Tonatiuh Directa y a su esposa Celsin. Mil disculpas, tiene como un mes que nos lo puso ese mensaje, lo detecté hace poquito, no había podido mandar ese saludo. Mil disculpas, en serio, un enorme saludo para ti, Tonatiuh, para tu esposa. Gracias por escucharnos y de verdad, a veces estamos con mil cosas, con chamba, etcétera, no es pretexto, pero se me pasó completamente. Una disculpa y pedirles un gran saludo. Y es de mi hermano la culpa, porque él checa el Facebook. Básicamente sí. Yo acá desmarcándome, no, también yo debía haberlo hecho. Y la última pregunta que está en el inbox es de Juan Roberto Pérez. Y dice, hola amigos cafetaleros. Ya son varios años escuchándolos sin perderme un solo café. Ay, muchas gracias. En esta ocasión tengo tres comentarios. Quiero dar las gracias a Carmix porque gracias a él ya no me siento tan mal de comprarle tanto al tío Amazon y tener mis torres de hardcover sin leer. Dice Carmix, algún día leeré esos Why the Last Man, estoy igual. I feel you, bro. Ok. La siguiente, disculpen la ignorancia, pero quiero preguntarles si saben cómo le hacen para convertir a digital, por ejemplo, el arte de Alex Ross, ya que imagino que él dibuja en un lienzo sus obras. ¿Cómo le hacen para pasarlas a formato digital sin lastimar la obra? ¿Qué procesos siguen? ¿Hay escáneres de ese tamaño, sobre todo en aquellas obras tamaño póster tipo AirTex? Sí hay escáneres de ese tamaño, pero en aquel tiempo eran más fotos. Sí, bueno, es que yo no sabía de los escáneres, honestamente no podría decir, pero yo sí tenía entendido que eran con fotos de alta resolución. Sí, exacto, el original no se manda a la impresora ni nada, o sea, normalmente es fotografía, como dice mi hermano, de alta resolución. Obviamente en un estudio con la iluminación adecuada y no sé qué. Sí, ¿no? Sí, claro, o sea, ahí sí, no con el cel y ahí está, ¿no? Sí, no, definitivamente no. Sí, exacto, que hay todo un arte y un trabajo para poder hacerlo, ¿eh? O sea, sí, tiene claro. Mucho chiste. Pero sí hay escáner ya también de gran formato. Lamentablemente, igual considero que una pieza al óleo no sería lo ideal para escanearla en un escáner así. No creo. Dice, siento que hoy en día el furor por las portadas variantes en Estados Unidos, acabo de estar en una convención por allá. Ah, qué bueno, felicidades. Está peor que en los 90s. En aquel tiempo sí había portadas variantes, pero en números importantes. Tenemos las de holograma, las metalizadas, inclusive cromadas. Hoy cada mes, cada número de los personajes top saca por lo menos dos variantes. Llega a haber hasta 10 o 15 variantes de un solo número. Batman número 50 ya es un exceso. Yo pensé que los cómics eran para leerse. ¿En qué estamos cayendo? Gracias por todos los cafés y espero algún día toparnos en una convención para tomarme sin un café, aunque sea una foto con ustedes. Próximamente en la Con Café. Dice, gracias, totales. Lo de las portadas variantes, siempre ha sido un tema que hemos tocado aquí mucho en el café. Sí. Your take, carnal. O sea, sí estamos peor en una cosa, pero en otra no estamos ni por cerca igual de mal. O sea, estamos peorcito en el sentido de que hay muchísimas, hay todavía más. Yo no soy muy partidario de las portadas variantes, pero si a ustedes les gustan, adelante. El asunto es que no estamos ni de cerca tan mal como en los 90s, porque no se les están, o sea, no se les está haciendo una especie de submercado a estas portadas variantes. O si lo hay, no es tan prominente como en esos años. Correcto. Donde llegó incluso a destrozar el mundo del cómic. Aparte, hay otra cosa, el tema digital, hay mucha gente que está comprando en digital. Ahí la variante no juega. No, para nada. Esa es una ventaja de la cual no teníamos en los 90s, de que era comprar el cómic en físico y solamente en puntos de venta específicos. Ahora las editoriales pueden darse el lujo de vender los cómics en diferentes formatos, y creo yo que esto de las variantes es todavía la idea muy romántica del cómic como era antes y como las tiendas de cómic como siempre han sido, ¿no? Sí, o sea, no me encanta, pero lo siento ahorita mucho más inofensivo todavía. Digo, espero que no comerme mis palabras en unos años, pero ahorita lo siento inofensivo en comparación de esos años. Sí, exactamente. O sea, lo que sí estoy segurísimo es que el cómic va a seguir mutando, va a seguir cambiando. Va a haber nuevas formas de consumir cómic y de cómo comprarlo incluso. Este servicio de DC Universe que es una combinación entre un Comixology de DC y aparte un Netflix de DC, está interesante. Vamos a ver, ojalá llegue a México pues pronto. En algún momento de la vida. Y todo lo que viene con eso también del Amazon, del Print on Demand para sus series originales, sus Comixology Originals. Está cambiando muchísimo. Son cosas que Scott McCloud no se imaginaba cuando escribió Reinventing Comics, ¿no? Yo no me las imaginé hace 5 años. Imagínate, entonces, de algo estoy seguro. Aunque saquen una cantidad de variantes, y lo hemos dicho muchas veces, el cómic nunca morirá. No, a diferencia de nosotros. No, aquí seguimos. Y pues, no queda más que decir, carnal, que terminamos la Jam Session. Terminamos la Jam Session, una larguísima Jam Session, por cierto. Con dos cortes musicales por primera vez en la historia. Increíble, pero bueno. De verdad, gracias, gracias, gracias totales por escribirnos, por dejarnos sus mensajes, por escucharnos semana con semana, por tenernos paciencia con algunos temas que prometimos que vamos a tocar, ya estarán llegando. Ahí viene Hellboy, don't worry. Gracias también por su comprensión, si no siempre a lo mejor contestamos o tomamos el mensaje en el momento, al final de cuentas no somos una empresa, somos dos. Dos changos. Somos dos quienes hacemos el café, entonces tenemos otras actividades, pero desde luego esto es algo muy muy importante en nuestras vidas. Hacer el café comiquero es paramount, como dicen por ahí, en nuestras vidas. Entonces le echamos muchas ganas, lo hacemos por entretenernos, por divertirnos, por convivir, lo hacemos también por ustedes, por compartir este amor que tenemos por el medio del cómic, por diseminar ese gusto y esa cultura por el cómic en cualquiera de sus formatos. Y pues, en serio, gracias, gracias totales por escucharnos, ¿no, Carmen? Y no olviden que hay que hacer este mundo cada vez más extraño. Y hay que mantenerlo así. Gracias totales, nos vemos a la siguiente.